Esto es el Complejo Landa. I've been alive for 4.5 centuries. I am immortal. Here we are, born to be kings. We're the Muy buenas noches, bienvenidos un año más al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y esta noche os habla Víctor Fernández, estamos en Estudio Landa 1 en La Coruña y un año más tenemos el placer de daros la bienvenida al especial SOTY 2021, el Soul of the Year 2021. Como siempre, debatiremos y premiaremos los que para nosotros han sido los mejores videojuegos del año 2021. Pero antes de adentrarnos de lleno en lo mejor del año pasado, muy buenas noches, señor Oscar. Hola. Hola. ¿Cómo andiamo, Oscar? ¿Perdón? ¿Cómo andiamo? Bene. Va bene. Supongo, no sé italiano. Aunque en el currículum yo pongo que sí, ¿eh? ¿Qué tal la Navidad, Oscar? ¿Todo bien? Sí, bastante bien. Ha sido un mes tranquilo este de enero. Un poquito de frío, pero por lo demás todo bien. Luego, antes de empezar a hablar de los temas importantes de hoy, repasamos un poco la Navidad y tal, si os parece. Han pasado muchos días. Bueno, está bien, está bien. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Pues sí, hemos vuelto con el Soul of the Year, porque solo puede quedar uno, amigos. Y hoy tenemos grandes juegos de los que hablar. Esperamos que os guste el programa. Es uno de los programas, de nuestros programas favoritos del año. Así que aquí estaremos, disfrutadlo. El señor Gaspar, hoy creo que va a llegar tarde, un poco tarde, pero sí que te contamos con nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y por supuesto también a su némesis, el Cocademon. Y por supuesto, los mandos de sonido, señor David. Hola, gente. Pues nada, aquí estamos una temporada más. Una temporada más, ya empezamos la temporada, pero la segunda vuelta de la temporada con un programa hermoso. Bueno, pues lo dicho, hoy más que nunca ponemos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa especial SOTY 2021. Y aquí estamos preparados para este especial SOTY 2021, el Soul of the Year 2021, los mejores videojuegos del año que comentaremos hoy aquí en directo en el Complejo Landa. Pero antes de hacerlo, vamos a decir hola a toda la gente este año, ¿no? Hemos estado, bueno, desde el especial Juegos de Nuestra Vida, a finales de mediados de diciembre, pues este es el primer programa. Cuando llegamos a finales de enero ya había mucha gente impaciente en las redes y demás. No os preocupéis, que esto vuelve, hay que tener paciencia. Lo que pasa es que la vida está muy apretada para todo el mundo. Hay cosas que hacer, pero ya sabéis que Complejo Landa sigue por aquí. Y yo os quería preguntar, amigos y amigas de Complejo Landa, Navidades, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que especial fue nuestra vida? No fue el último programa. El último... No, el último... No, perdón, no, especial... Sí, Jasmine, correcto. No, perdón. No es cambio de temporada. Sí. Es simplemente temporada. Que ha pasado un tiempo segunda desde vuelta que... de la temporada. Eso es. Correcto. El segundo asalto, amigos. La primera vuelta la ganamos, campeones de invierno. A ver ahora si al final ganamos la liga. Y es que... Espera, quisimos colocar a Gaspar en el mercado de invierno de fichajes. A ver si pero lo... nadie lo quiso. Pero nadie lo quiso, así que en calidad de cedido, ¿no? Para... Bueno, yo os quería preguntar qué tal se portaron los Reyes Magos y Papá Noel con vosotros a nivel videojueguil. Entonces, a ver si queréis comentar algo de eso. Por ejemplo, Óscar, ¿hubo suerte? Hombre, puede decirse que sí. A ver. Pero... Cuenta. Pero en este caso los Reyes Magos fui yo, así que... No, ni hubo sorpresa ni una felicidad. Pero Oscar, ¿eres extrema. Tú los Reyes Magos, tío? En mi caso sí, claro. Hostia, o sea, que nos traía cosas era Oscar desde el principio. No, yo soy en mi casa. O sea, la vuestra a lo mejor vale. Son los de verdad. Vale, ok. O otra persona que lo haga. Perdonad, niños pequeños, si me estáis escuchando. Es todo mentira. ¿Y qué te autorregalaste, Oscar? Me autorregalé un monitor, porque el mío se murió. Y bueno, bien, muy contento. Y se ve todo muy bien y todo eso. Es como cambiar de generación prácticamente. La verdad es que hay bastante diferencia. ¿Algo más, Oscar, que quieras destacar a nivel navideño? No, bueno, a nivel navideño pues como siempre. A mí no es una época que me haga especialmente feliz ni cosas así. Para mí es como, no sé, como un martes cualquiera de cualquier mes del año. Simplemente ceno en casa con mis padres y demás familia, pero por lo demás fuera. Bueno, Jorge, ¿y en tu caso qué? Bueno, tanto Víctor como yo estas vacaciones las pasamos de mudanza, así que no hubo una Navidad propiamente dicha. Tuvimos así la cena con la familia en Navidad, en fin de año, pero realmente regalos hubo pocos, porque estamos en crisis, que esto, la mudanza, pues implica eso. Pero yo, que tenía unos ahorros para autorregalarme algo potente estas Navidades... Me reservé la Analog Pocket. Ya sabéis, es esta consola que se, bueno, en tecnología FPGA, que mueve cartuchos de Game Boy y de otras portátiles, si pillas los addons y tal, pues me la reservé, pero bueno, me va a tardar por lo menos hasta finales de año en llegar. Creo que sé cuál es. Una que por detrás la carcasa parece un descapotable, que le falta la mitad de la cubierta. Exacto. Sí, vale, está bien. Está muy chula, ¿eh? La puedes conectar a la tele con un dock, como sí, la Switch. Sí, es verdad, y sí está, que tiene un dock. Está muy chula. Pero no es emulación, ¿eh, Oscar? No, es le metes los es la tecnología esta nueva. Bueno, no es nueva, en no realidad. No es nueva, pero se está aplicando a emulación, a bueno, que en realidad no es emulación, es como correr en la máquina original. Eso así bien, que Oscar. No hay input lag y todas estas cosas que es sí tienen la emulación. O la original. Sí, y a partir de ahora, cosas, consolas chinas que antes pues te venían con programas de emulación, hay muchos, ahora empezarán a venir con este chip. Todavía es que caro. De momento es caro, pero la movida, pero la consolita baje... esa vale bastante, ¿eh? Sí, no, ya, ya lo pagué. Pero en un par de años a lo mejor tendremos cosas como la Retroid Pocket, que teníamos por aquí casi todos, pues ya vendrán con estas cosas. A ver, pues ojalá, porque es una tecnología brutal. Sí, ¿eh? Está muy bien. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, además de eso, es que tengo aquí la lista de juegos que me compré, Víctor. Me compré solo 4 juegos, ¿vale? En ofertas de Steam me gasté un total, voy a decir la cifra en exclusiva. Me gasté 36,33 euros. Y me compré el Contra Anniversary Collection. Todo esto para Steam, ¿eh? Que, ojo, es un juego que me valió 3,99. Me compré el Train Sim World 2, el videojuego de trenes más potente del mercado ahora mismo. Porque quería actualizar un poco el juego de trenes y tal. 5,99 me valió. Me compré el Blade of Darkness. Ya sabéis que salió una versión remasterizada hace poco. Me valió 8,36. Este juego no bajó mucho. O sea, tenía una rebaja pequeña porque salió hace poco, pero me interesaba bastante. Y me compré, por último, el Death Stranding por 17,99. Esa es mi cosecha de juegos de este año. No he jugado ninguno aún porque no he tenido tiempo, pero quiero darle caña al Death Stranding. Y bueno, pues la verdad es que no ha estado mal. O sea, todo como Oscar, autorregalos. Bueno, en tu caso, David, ¿Qué tal se portó? Sí, pero si no tenemos que echar una hora aquí con... Bueno, en mi caso tuve bastante suerte porque he tenido... Yo no me podía hacer autorregalos este año, Óscar. La economía estaba para otras cosas en esta ocasión. Pero fíjate, he tenido bastante suerte. Jorge me regaló el Mass Effect Legendary Edition para PC Steam. Maravilloso, lo voy a quemar en Steam Deck. Luego, Soy Bilbao me regaló el Death Stranding, que es un juego que tenía ganas de jugar. Óscar ya lo está jugando y comentaba antes de directo que le preguntaba a David: oye, David, ¿el juego cuándo te empieza a contestar a tus preguntas? Porque cuanto más juegas, más preguntas tienes, ¿no? A ver, sí, yo estoy en las 30 horas y tengo más preguntas que respuestas todavía, pero bueno, en fin. Y luego, bueno, tuve algunos detalles más, ¿no? El señor Unai me regaló el Puyo Puyo Tetris 2 para PC, alguna cosilla más y tal. Y la verdad es que contento, porque bueno, no sé si... pasa algo raro, ¿no? Habitualmente, Óscar. Es que cuanto más creces, es como que los Reyes Magos y Papá Noel empiezan a olvidar de ti, ¿no? Sí, claro. Sí. Y hay digo, otras prioridades, otras personas más pequeñas que ya, hombre, tienen la prioridad. Ya, hombre, pero... pero aquí también somos pequeños de corazón. Yo soy muy grande de corazón, de hecho. Bueno, David, te toca. Pues yo este año no puedo quejar, ha sido los mejores años de mi vida. ¿Cuánto no eres? ¿De verdad? Hostia, no jodas, David. Sí, de verdad. Saca la lista, David. Ahí bueno, viene el... Llegó la pizza. Vaya hombre. Pues mientras le contestas voy a contar una anécdota rápida. Otro de mis regalos es que me autorregalé un roscón de Reyes. El día que acabamos la mudanza, estaba hasta los huevos ya de cargar cosas y tal, y era el día de Reyes. Y dije, pues yo no compré nada y tal. Bajé a última hora, cuando iba a cerrar la pastelería, y le dije, quería un roscón pequeño. Y el tío se rió porque me dijo... Me han preguntado 50 personas por roscón y les dije que no tenía y acabo de ver que me quedaban 3. Y digo, pues para mí, dice, me dijo, la próxima vez vuelve a última hora, porque siempre nos sobra alguno. Bueno, pues me fui a mi casa, me puse mi corona y me comí el roscón yo solo. Bueno, le dejé la mitad a Auri, que luego se la llevé para que lo comiera, pero me comí el roscón yo solo y me saqué una foto. Luego os comparto la foto, si queréis, por el Twitter. Me parece bien, Jorge, comparte luego la foto. Pero ahora queremos escuchar a David, porque nos has dejado con la duda. El hype. Bueno, pues yo me autorregalé el God of War de PC. Pero lo precompraste, porque eso salió ya... Bueno, pero da igual, Oscar también se compró su monitor después de Navidades. Eso es trampa, ¿eh? No, pero bueno, cuando llegó... Contamos. Sí. Continúa, David. A nivel de juegos, pues... me regalaron el Guardianes de la Galaxia de Xbox, el Ghost of a Tale, el juego de ratoncito para Play 4. Ese mola, ¿eh? Está guay. Sí. El Shin Megami Tensei de Switch. El SNK Classic Collection de PlayStation 2, recopilatorio de la hostia, me regaló María. Además, es un juego muy complicado de conseguir y bastante caro. Y también de Play 2, el juego de Expediente X. Un juego de Expediente X que se lanzó en el año 2003-2004, tipo Resident Evil, que también era una cosa que quería pillar y me la han regalado. Y después el regalo así, tocho, pues es un ordenador nuevo. Un Axus de gama media, pero muy bien resuelto, muy competente. Y estoy muy contento con él. O sea, estoy jugando al God of War, al Doom. Es un ordenador de... gaming, ¿verdad? Sí, bueno, a ver. Tipo gaming, preparado para jugar a videojuegos. Para jugar dentro de sus características, ¿no? Es decir, que el monitor son 1080p. Dentro de esa resolución yo creo que puede aguantar bastante bien, ¿no? Con el tema del DLS... Y también, que por cierto, no sabía que la tecnología de AMD también es compatible con tarjetas gráficas de Nvidia. Sí, correcto. No lo sabía. Creo que puede aguantar bastante bien. Así que estoy muy contento, estoy poquillo a poco volviendo a lo que es Steam. Y bueno, ya tengo ahí varias ofertas en mente para pillar. Es verdad, porque justamente en el momento que estamos emitiendo este programa son las ofertas, ofertas de febrero. Bueno, del año, de febrero, año lunar chino. Y ya tengo ahí un par de cosillas que seguramente pille. Así que bueno, ha sido muy guay porque me he terminado el Quake 2 RTX, que ha sido una cosa maravillosa. He disfrutado muchísimo, pero muchísimo. Es un juego precioso. Y además iba muy bien en mi ordenador, muy bien. Es un juego bastante exigente el Quake 2 RTX. No es que esté muy optimizado, que digamos... Y luego estoy con el God of War, que por cierto hoy lo han actualizado con un parche, y la verdad es que lo han dejado muy bien, porque tenía unos problemas, sobre todo claseos así un tanto aleatorios, con un tema de rendimiento puntual, pero hoy lo he jugado y está, vamos, lo han dejado ya perfecto. Es una versión muy muy buena y muy bien optimizada. Así que estoy muy contento. Ya con el Doom, ya flipando. Doom es precioso y violentísimo. Que, por cierto, ¿te desatascaste? No, creo que está bugueada. Esa fase creo que está bugueada, sí. Así que muy contento, me puedo quejar. Ya se puede decir que tengo todo para jugar. Así que francamente, igual. Pues me alegro, David. Buenas Navidades. Muy buenas Navidades, sin duda. No me puedo quejar. Sería un vicio asqueroso quejarme por esto. Bueno, saludamos al señor Gaspar. Muy buenas noches, Gaspar. Buenas. ¿Cómo estás, Gaspi? Estamos repasando la Navidad. Con frío. ¿Te regalaron algo en Navidad? ¿O te autorregalaste algo? De videojuegos, nada. Creo que compré... Creo que no estaba Oscar conmigo. Un The Last of Us 2, pero vamos... fecha para que me ponga con él, 2025, 2026. Pues es un juego relativamente corto, Gaspar. Sí, y sí, a ti de que 40 o 50 horas, ¿no? No, qué va. Si a ti que no te interesan los trofeos, en 18 o 20 horas te lo pules. Sí, joder, pero si hay secundarias me gusta hacerlas o cosas de por ahí y tal. Debo decir una cosa, a pesar de todo lo bueno que he recibido, creo que ha sido el año que más pasta me he gastado mi vida en regalos. Ha sido algo exagerado. Pero, tío, hay que compensar, ¿no? Claro. Yo he comido por reservado, ¿eh? Sí, pero es que si igual no... he compensado demasiado. Ah, pues nada. Esto es como cuando... Mejor. No sé. Mejor. El karma será bueno contigo el resto del año. Eso espero. Es como cuando vas a una boda y te tienes que... O sea, los platos son de la hostia, pero tienes que apoquinar un pastizal. Entonces bueno. uno empieza a pensar, coño... Pues no sé si me ha compensado. Seguramente no te compensa. No sé si me ha compensado meter esta pasta porque al final el plato y un poquito más lo he pagado. Y exactamente. Pero bueno, por cierto, era la Super Resolution, ¿no? La tecnología sí, de FSR. Ese algoritmo. Es el FSR, Fidelity FX Super Resolution. Exactamente. Y que por cierto, la Steam Deck lo incluye de serie a nivel de sistema operativo. Es decir, no hace falta que el juego lo implemente. Ya lo hace la magia. Por sí sola. Gaspar, entonces, en tu caso, ninguna novedad navideña. No, la verdad es que no, solo eso, de las hojas 2 y bueno, sin fecha para que me ponga a comer. Bueno, Navidad repasada, amigos y amigas de Complejo Holanda, y toca empezar con el tema de hoy. Hoy ya sabéis que es el SOTY, el Soul of the Year 2021, programa dedicado a hablar de los mejores juegos del año. Este programa, como siempre, os lo recuerdo, va a tener dos partes. Primera parte, vamos a debatir sobre los candidatos más potentes al galardón de Soul of the Year. Y en la segunda parte, daremos nuestros particulares premios por categoría. Así que sin más dilación, nos vamos con el primer nominado. Toca hablar de un videojuego exclusivo en este caso, al menos por ahora, para Nintendo Switch. Estamos hablando de Shin Megami Tensei 5, JRPG, saga de amplio recorrido en la historia del videojuego y quinta entrega que llega, como decía, por ahora de forma exclusiva para Nintendo Switch, con un aspecto visual bastante impresionante para lo que es la plataforma y con bastante expectación. Pero ¿habrá cumplido con esas expectativas? Señor Gaspar, ¿qué te ha parecido este juego? ¿Por qué crees que debería estar representado en el SOTY? A ver, aún no... Creo que aún estoy lejos de terminar, ¿no? Nos llevo unas 26 horas. Y hombre, como ya dije, me sorprendió de inicio en el aspecto técnico. O sea, me pareció un... Me sorprendió la apuesta por el mundo... Iba a decir mundo abierto, no es del todo correcto, ¿no? Pero bueno, son entornos muy amplios. A ver, y gráficamente es más que correcto el diseño de los enemigos y los personajes y tal. Ya te digo, me sorprendió mucho en ese aspecto, fue más o menos la atención. Bueno, y después la historia, la verdad, llevo 26 horas y es como si llevara dos, ¿eh? O sea, no ha arrancado mucho el tema. Bueno, ¿no? Pero desde el principio ya crea esa expectación de juego con historia. Pero grande. Sí tengo que decir que yo creo que de los últimos años es el sistema de combate más exigente y al mismo tiempo más satisfactorio que me he encontrado. Porque llegas a un enemigo y es verdad, la primera vez igual te cruje. Pero la segunda como hagas correctamente el equipo de demonios, no le das opción. O sea, en cuanto tengas el especial o al segundo especial, seguramente te crujes a casi cualquier boss. A ver. Perdona, sí, continúa. No, iba a decir que esta saga siempre ha tenido la fama de ser juegos bastante largos en cuanto a contenido, cantidad de contenido, ¿vale? Y aparte juegos bastante difíciles, ¿no? Parte de la expectativa que había con Shin Megami Tensei 5 era que estos dos factores se cumplieran. Luego el tema de la historia, sí que es verdad que son juegos que tienen historias enrevesadas, un poco más sesudas y complejas y tal. En este aspecto yo he visto algunas críticas a favor y en contra. Pero en aspecto de dificultad, duración... A ver, en cuanto a dificultad, yo creo que es de los que he jugado yo es el más fácil. Es el más fácil porque seguramente estén buscando un mayor sector de gente para comprarlo. Bueno, claro. Comprarlo, a ver, cuando haya. Sí, bueno, es verdad. Que funcione el boca a boca y cuanta más gente lo compre, mejor. Y sobre todo gente que quedó satisfecha con Persona 5. Porque a nivel de juego... En cuanto a combates, a desarrollo de las mazmorras, aunque en este juego hay una zona pre-mazmorra, quizá, que es donde está el entorno más amplio, hay, digamos, una sección para farmear antes de una mazmorra propiamente dicha. Es un juego, son juegos muy parecidos en este aspecto, ¿vale? Con la diferencia de que en Persona tenemos el aspecto social. Y aquí, pues quizá hay un poquito más que en Shin Megamis anteriores o en spin-offs anteriores, pero no hay un componente social en el que hacemos compadreo con los compañeros y con otros NPCs como si había en los Persona, que esa es la principal diferencia. Pero yo sí creo que es el más sencillo de los Shin Megami. Y estoy por pensar... Yo es que creo que sufrí más cuando empecé Persona 5 que cuando empecé este Shin Megami Tensei 5. No lo sé, cuando empecé Persona 5 llevaba mucho tiempo sin jugar un juego de esta saga o subsaga, porque el Persona 4 lo jugué hace... ya ni me acuerdo. Y como que me había olvidado de todo ese sistema de combate, gestión de los monstruos que vamos, de los demonios que vamos cazando. Y cuando comencé Persona 5 quizá noté ahí que estaba oxidado o que en realidad el juego es más difícil, pero sí... He notado que los primeros pasos en este Shin Megami Tensei me han sido más sencillos que en el juego anterior. Sí, porque normalmente te meten ahí a fuego. Sí, ya. Sí, te meten a fuego y sin mucho que... Pues yo ahí estoy un poco al contrario que tú, Oscar. A mí Persona 5, de inicio, no me fue un juego extremadamente complicado, ¿no? Aquí es verdad que uno de los primeros bichos que me encontré me crujió. El bicho le salió especial, no lo maté y mató al turno siguiente. Yo era la primera vez que jugaba y me quedé en plan, hostia. Y luego fue todo un paseo. Es más, iba sobre el leveado, ¿no? Porque los bichos me veían y salían por patas. Y llegué al primer boss, que es una especie de... Bueno, no lo voy a decir, ¿no? No voy a soltar spoilers. Bueno, y creo que palmé 8 veces, joder. Pero seguidas, ¿eh? Pa, pa, pa. Hasta que me palé y dije yo, espera. Algo estoy haciendo mal aquí, ¿no? Y claro, me puse a trastear con los menús, hostia, que hay afinidades, no sé qué, no sé cuánto. Y luego ya... Y hombre, y es verdad que Persona tiene también sus subidas de nivel, pero aquí son más pronunciadas. Aquí vas todo feliz por el mapa y de repente una side quest o estás explorando y adelantas un poco y te encuentras un bicho random y te ha crujido, porque a mí me ha pasado ver algo volando por el mapa. ¿Qué cojones es eso? Seguro que da experiencia, voy a por él. Hostia, que es level 45, yo soy 30. Pero Gaspar, eso lo ves antes así, de meterte con el bicho. Si estás ciego, todos. Te lo comes, pero si... No, no todos. Los que están volando, hay algunos que son una mierda y dicen, son bichos random. Y hay otros que son minibosses que andan por el mapa dando vueltas. Estás yendo por una carretera y de repente, hostia, un combate. Ah, bueno, seguro que me lo crujo, sí. Y de dos hostias al suelo. Pero bueno, otro de los factores que comentaba era el tema argumento, historia, tal. Este es un tema que ya sabéis que en los JRPGs de los últimos años... ha decaído un poco. Es decir, no todos, evidentemente. Sigue habiendo algunos RPGs que son de gran factura en ese aspecto. Buenos guiones, buenos personajes y tal. Pero sí que es verdad que cada vez abundan más historias y guiones. Ya no digo historias cliché porque eso no importa demasiado en un JRPG. Me refiero a diálogos absurdos, personajes ultraplanos que jamás evolucionan, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en este aspecto y por los que he jugado yo, Atlus siempre mantiene el nivel. Mm. Los juegos de Atlus mantienen el nivel. Sí, claro, yo pregunto específicamente por este juego, sí, por sí, Mega Man 35. Pero tienes razón. Mira, por ejemplo, un juego que tú has probado. Yo Bravely Default 2 dejé de jugarlo porque era insoportable aguantar esos diálogos. Y escenas random que te aparecen en el escenario, vas entre bicho y bicho, hay opciones de diálogo y son en plan... No importa nada. ¿Qué desayunaste ayer por la mañana o qué tal has dormido? Es absurdo. Es que es insoportable para mí. Tienes razón de que gran parte de los juegos, de los RPGs que vienen de Japón, tienen un componente de diálogos y tal absurdos. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos son muy buenos a nivel de combate, de jugabilidad. Como Bravely Default 2, precisamente. Y te los juegas porque eso es divertido. Pero después tienes que aguantarte coñazos de textos tremendos que no aportan nada. Y en este caso, pues mira, yo abandoné el juego por completo. Algún día lo retomaré o lo empezaré de otra vez de cero. Pero es que sí. Pero a mí con esas cosas, con los juegos de Atlus, aún no me han pasado. Iba a decir, a ver, a mí con Shin Megami Tensei no me ha pasado, ¿no? Es cierto que es un desarrollo de historia lento, ya te digo. Yo llevo 26 horas y he visto unas pinceladas de... O sea, de historia, ¿no? No lo veo un punto negativo, porque no sé, o sea, imagino llegar a un punto que, joder, tendrá que explotar y avanzar, ¿no? Y lo que decide, a ver, es que yo creo que quitando el puñado muy famoso que todos conocemos y adoramos de JPGs, si profundizas un poco en lo que es el género, es eso, son diálogos clichés, no, hombre, pero planos... Ha habido épocas, Gaspar. Hace unos años no era tan flagrante como es ahora, ver, tío. Yo he probado un mogollón de cosas en Play 1, en Play 2... Y esas cosas las ha habido siempre. Ha habido juegos con un grandísimo sistema de combate que veías un diálogo y decías tú, joder, da asco. Pero lo que pasa es que ahora es la mayoría. Claro, Gaspar, es que proporcionalmente... Antes había muchos, muchos que tenían un guión muy ahí bueno. Ahí no estoy de acuerdo. De hecho, el género se popularizó porque a la gente le encantaban las historias que contaban. Y te voy a dar un ejemplo de una saga que cayó en eso y el siguiente ya no lo hizo. El último Fire Emblem, por ejemplo. La mayoría de esos diálogos... A ver, no todos, ¿no? Tiene menos. Pero ha mejorado mucho. Pero los anteriores... O sea, Fire Emblem de 3DS dan asco en ese aspecto. O sea, los juegas porque los combates son divertidos. Pero... Y era una saga que no tenía eso. O sea, va por modas. Joder. Pero Gaspar, pero tú te vas a... Hablamos, tú te vas a Super Nintendo, a PlayStation 1, incluso en PlayStation 2, que es donde empieza ya un poco... Empiezan a salir cosas un poco más genéricas y tal. Y coño, es que el cambio, macho, ha sido tremendo, ¿eh? En el género. Quiero decir que muchas, no digo por sagas que hayan decaído, que también, ¿no? Me refiero porque hay muchos juegos que es lo que decía Oscar, es que se ponen a hablar de qué desayuné ayer y tal, y en momentos que a lo mejor son críticos en la historia porque acaba de palmar a alguien y dices, pero ¿qué cojones? Y eso es una cuestión que tiene que ver con la voluntad de los desarrolladores a la hora de hacer según qué cosas. Porque, mismamente, yo os lo comentaba, para mí... Fantasia, uno de los juegos de este año, que por desgracia no ha salido todavía en consolas y PC. Ese juego tiene una historia con unos diálogos y unos personajes que dices, cuéntame más, por favor. O sea, vas y dices, cuéntame más. No dices, por favor, que pase este diálogo ya, que quiero jugar. ¿Sabes? Y eso pasa demasiado hoy en día. Pero bueno, volviendo al tema de Shin Megami Tensei 5, podríamos decir que en ese aspecto, lo que decía antes Oscar, Atlus sigue en su línea, ¿no, Gaspar? A ver, yo los diálogos que he tenido con... A ver, te van... Me repito, te van dando pinceladas de la historia, se van profundizando, se explica un poco el pasado de algunos personajes. No hay diálogos. A ver, no he visto diálogos que sobren. O sea. Sí, sí. Lo que. En el aspecto de historia, de momento, me apunta a buenas maneras, claro. Yo qué sé, si igual me llevo la sorpresa y con 40 horas estoy viendo el final del juego, me queda cara de tonto. A ver, es inevitable, o sea, que en algún momento, bueno, cualquier juego tenga una conversación estúpida. Pero es importante que no sea el 100% de, o un porcentaje grande del texto que tenga todo el juego. Así que, de momento, yo creo que con estos de Atlus nos vamos salvando. Está bien. Y bueno, toca hablar también del aspecto técnico. Gráfico, no solo gráfico, sino técnico. Juego que, como decía antes, solo salió por ahora en Nintendo Switch. Había rumores de que podría ser en PC y tal, en PC Steam. Yo creo no que es... lo hará en el futuro. Creo. Venía en la famosa lista de los papeles de Panamá de Nvidia. Vale, y bueno, esa lista, acaban de anunciar Crysis 4, parece que va por ahí los tiros, ¿no? Pero por ahora solo está en Nintendo Switch, una consola que, bueno, tiene sus limitaciones y tal, pero el juego se ve muy bien. ¿Qué tal aguanta el tipo el juego en distintas situaciones y tal? Yo no puedo quejarme de momento, no he visto... A ver, sí que he visto igual un ligero popping o los coches que bajan un poquito el nivel de detalle o tal, pero luego no he visto, he visto el frame muy estable. Incluso cuando estás en medio de un combate, cargando las magias o con bastantes NPCs por la zona y tal, no he notado así nada extraño de caída. No sé si, tío, Oscar, te ha pasado algo. No, no, pero a ver... Yo más que frame rate, yo creo que Víctor se refiere a lo que se representa en pantalla más allá de la tasa de, sí, todo, de refresco. Lo que es el aspecto técnico a general. Mí, a mí me sorprendió mucho ver eso en Switch. Pero es que también ayuda mucho el diseño artístico del juego. Y, ya, bueno, sí, y evidentemente si esto sale alguna vez en PC, ahí se le van a notar más las texturas. Y todas y las costuras en el resto de cosas, pero... Pero yo creo que tiene un muy buen nivel en Switch y es un juego que entra bastante por los ojos, pero ya digo, también ayuda mucho el gran diseño artístico. Mira, por compararlo de un juego hasta cierto punto insignia de consola en el género, ¿no? Como Xenoblade 2. Yo lo veo más sólido que Xenoblade 2. Es cierto que no mueve entornos tan grandes, pero sabemos que Xenoblade 2, por ejemplo, tenía unas caídas de frames notorias y a veces la resolución... Incluso jugando un modo sí, doc, dinámica. Era te quedabas con cara de, hostia, ¿qué pasó aquí? Sí, bueno. Tengo miopía de repente, tal. Y este juego no pasa. Pero es que la escala es de los dos juegos es que la escala diferente. Es menor, claro. ¿No? Pero bueno, a mí me encantó la primera vez que lo metí y tal, cuando en el desierto, la primera vez que ves la arena y tal, los entornos, te digo, está muy bien hecho. Está francamente bien. Es lo que decías tú. A ver, sorprende porque no estamos acostumbrados a esa escala de juegos. Claro, han escogido también... Y tan cuidados, y aparte es lo que dice él. Usa una paleta de colores... que engaña bastante. Sí, ¿no? O sea, escogieron un estilo artístico está muy bien que hecho es propicio para sí. poder brillar en algunos aspectos, ¿no? Y, ¿sabes qué pasa? No. Juegos mucho más brutos que este a nivel técnico en Switch, como yo que sé, Doom o The Witcher, los ves peor porque esos juegos tienen que sacrificar resolución a saco para que se mueva bien en la consola. Y que realmente, si no juegas con la Switch en el dock, o sea, en modo portátil, los juegos esos son resultones a pesar de todo lo que tienen que hacer para que la consola lo mueva. Pero con este no pasa. Este es un juego que se ve bastante nítido aún en modo portátil. Así que, bueno, yo creo que es uno de los referentes de la consola a día de hoy. Bueno, pues, ¿quieres comentar algo más sobre este juego? Dejamos hasta aquí Shin Megami Tensei, primer nominado de la noche, y nos vamos con el segundo nominado. Bueno, es totalmente inconfundible. Vamos a hablar de Halo Infinite, un videojuego, última entrega, todavía desarrollado por 343 Industries, compañía que en las dos anteriores entregas, bueno, algunos aquí hemos sido bastante críticos con esos dos juegos, ¿no? Y que llegaba un videojuego que realmente trajo cierta polémica. Recordemos todos el momento Craig, ¿no? Juego que, bueno, no estaba bien acabado en aquel momento en que se presentó y demás, mucho meme, pero que al final llegó y el juego, pues, se colocó rápidamente entre algunos de los juegos más destacados del año, ¿no? Oscar, ¿qué te pareció Halo Infinite? A ver, yo primero de todo voy a decir que el juego me gustó mucho, ¿vale? Creo que es el mejor juego de 343. Y la verdad es que hubo momentos en los que me estaba recordando en la época dorada de Bungie con Halo. Vale, partiendo de esa base, decir primero que el gancho es una de las grandes incorporaciones, me parece uno de los aciertos de la generación para Halo, para este Halo. Que el mundo abierto es un poco meh. A ver, está completamente desaprovechado y es muy poco variado el juego en este aspecto. Y que cuando lo estás jugando, a nivel de historia y tal, te das cuenta que estás jugando como el capítulo intermedio de una temporada súper super interesante, pero estás jugando el peor capítulo de esa temporada. Da esa sensación de que pensarían, con esto suficiente, ya contaremos más cosas en el resto de entregas, en secuelas de este juego. Y te quedas con un aspecto de, buah, me he divertido muchísimo con este juego, pero es como, da la sensación de que te quedas completamente a medias. Porque, y ya no solo a nivel narrativo, a nivel de historia, sino que el juego en sí es quedarte a medias en todo. Porque estás avanzando por el mapa y estás haciendo muchas misiones que si no fuera porque la jugabilidad es súper divertida, pasarías olímpicamente de hacer todo eso. Bueno, no te aporta absolutamente nada o prácticamente nada hacer todo lo que está en el mapa. Bueno, lo que te aporta es recursos... Efectivamente, salvo eso, pero bueno, a ver, te vas encontrando ciertos documentos también esparcidos por el mapa que te van contando cosas, cómo cayó la nave en ese anillo, por qué ese anillo es tan importante o por qué... Pero son pinceladas, porque al final del juego, cuando esperas que todo explote, el juego te hace un... Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, amigos, veremos más en siguientes entregas. Sí. Te quedas con esa sensación de... Que esto podía haber dado mucho más de sí. Pero bueno, pasan unas horas, haces balance y piensas, buah, me he divertido muchísimo con este Halo. Me he divertido con este Halo más que con ningún otro Halo de 343. Han tenido muchos aciertos. Esa jugabilidad que se acerca muchísimo a los Halo de Bungie, se acerca muchísimo, de verdad. Yo he tenido sensaciones por momentos de que estaba jugando un Halo de Bungie. Y eso es mucho decir, porque para mí... Hay dos empresas que dominan el gunplay y el juego de armas como ninguna, que son Respawn y Bungie. Herejía. ID Software. Casi nos liamos a hostias aquí. Pero ID Software es los... ¿Quiénes son ID Software? La mejor. ¿Quiénes son? ID Software. ¿Y tú quién eres? La mejor. Pero es otro estilo, son juegos de... Bueno, son diferentes. Otro estilo, lo que tú y aparte quieras. Yo tengo unos gustos diferentes, ¿entiendes? Oscar. Pero es eso, que en ese aspecto se han acercado muchísimo y lo han hecho muy bien, pero en otros aspectos me da la sensación de que es un juego que se ha quedado a medias. Mira, sobre lo que has comentado, Oscar, yo estoy de acuerdo, bastante de acuerdo en la parte de lo de la narrativa. Sí que es verdad que el juego parece que va a tener más de lo que tiene, ¿no? Es como si acabaras con un cliffhanger, un capítulo de algo. Aparte que es muy previsible, muy, muy, muy previsible. Pero bueno, a ver, los Halo en general tampoco es que fueran aquí eran juegos... relativamente previsibles, Oscar. No, sí, no era, tampoco había grandes sorpresas. Pero han pasado muchos años. Se podría también dar un pasito en ese aspecto. Yo creo que se darán esos pasos y tal. Este es un buen comienzo, sin duda. Veremos. Lo que no estoy de acuerdo es con el tema jugable. A mí este juego me recordó mucho a Ghost of Tsushima en el planteamiento del nivel, del mapa. ¿Por qué? Porque Ghost of Tsushima se divide muchísimo en... muchos elementos en el mapa que son mismo tipo de misiones que haces constantemente. No, hombre. Sí, hombre, sí. Sí, joder. La variedad de Ghost of Tsushima está 100 millones de veces por el mapa. Además, no estoy de acuerdo. Además, esas misiones, esas secundarias en la mayor parte de los casos. No, yo no estoy hablando. Estoy hablando de las misiones secundarias. No, estoy hablando de todos los puntos que hay de conseguir recursos. Para empezar. Que hay muchos mongoles en el multiplayer o algo. Pero hay subhistorias ahí. En Halo Infinite no hay una historia secundaria. No hay historia secundaria. Pero yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando de mundo abierto. No estoy hablando de las misiones, de la misión principal ni nada. Yo digo que mundo abierto a mí me recordó a Ghost of Tsushima porque para mí el planteamiento es muy similar. Es decir, es un mapa que tiene muchísimos puntos en los que hacer contenido para mejorar, que es contenido 100% opcional. No tiene este juego misiones secundarias. Y me recordó en cuanto a lo siguiente. Me parece muy abarcable, igual que el mundo de Ghost of Tsushima. Lo puedes hacer perfectamente en el primer run toda la historia, lo cual para mí fue estupendo. Yo hice todo el contenido de Halo Infinite. Y en segundo lugar, me pareció divertido de hacer, porque el gameplay es muy bueno. Entonces yo lo hacía feliz y contento. Este punto de aquí, venga, lo hago. Esto, tal. Limpiaba zona a zona y me lo pasaba a bomba con el juego. Y en eso me recuerda a Ghost of Tsushima. Reitero, no tiene misiones secundarias. Nadie dijo eso. Estamos hablando del mundo. El mundo de juego. No sé, Víctor. Es que con esa vara de medir, realmente Halo Infinite me recuerda a Far Cry 3, juego de 2012. Es exactamente lo mismo. Planteamiento exactamente igual. Es más, Far Cry 3 tenía más contenido que Halo Infinite. Sí, lo que te digo con esto es que 343 ha hecho su mejor Halo, pero se ha marcado al mismo tiempo un Internet Explorer. Ya ni digo, yo no digo ni siquiera digo Microsoft Edge, digo Internet Explorer. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un juego de mundo abierto, deberías tener constancia de lo que ya existe. Y el planteamiento de Halo Infinite es excesivamente simple. Es más, ni siquiera con Tsushima. Con Tsushima, para empezar, no existe forma material de conseguir localizar todo el contenido del mapa, salvo que consigas conquistar todas las zonas enemigas. O si te puedes meter, por ejemplo, un traje que te permita descubrir contenido a medida que avanzas. Pero al principio es muy Breath of the Wild. Oye, tío, te soltamos aquí, búscate la puta. Pero yo, David, no estoy de acuerdo. Hay ciertos puntos que son inaccesibles desde el principio. Pero, o sea, para mí es un juego que está, Breath of the Wild está a jodidos millas, años muy bien, luz no, de si no te digo que no, digo que el planteamiento es muy similar. La cosa es que después ya en el mapa, pues en Breath of the Wild sea infinitamente más retorcido y más inabarcable. Pero Halo Infinite me recuerda eso, me recuerda un poco al germen de lo que es un juego de mundo abierto a nivel de en primera persona. Es decir, esa evolución de lo que un poco nos vendió Assassin's Creed, el 1, mucho mejor el 2, pero aplicado a un juego de acción pues en primera persona, visceral y con habilidades y demás. No digo que esté mal, es un juego muy divertido. En parte por lo que dice Oscar, por el gameplay, porque es muy divertido, te diviertes con él. Te mola matar, te mola hacer el cafre, te mola con el gancho ir a todas partes y eso compensa lo otro. Pero a nivel de juego de mundo abierto, es terriblemente simple, terriblemente básico, es decir. Y hombre, no sé, ya te digo, Far Cry 3 fue un juego en su día revolucionario, por todo lo que planteaba y cómo lo hacía y lo divertido que era, y las habilidades que tenía, que eran, la verdad es que eran habilidades que se integraban muy bien lo que es la jugabilidad, pero era su juego de 2012. Ya está muy. De hecho, tú juegas a Far Cry 4 o 5, con el 6 yo no lo he jugado aún, y la evolución es bestia, ya el 4 está otro puto mundo, ¿no? Entonces, está muy bien. Pero sí creo que 343 se ha quedado un poco en la superficie de lo que es un juego de mundo abierto a día de hoy, sobre todo en shooters en primera persona. Es decir, y hombre, yo es un género. Esta especie de noción de shooter, pues yo es que la he mascado muchísimo. Yo he jugado un montón de mierdas, mejores y peores. Todos hemos jugado en cierto modo. Ghost of Tsushima, Spider-Man, Days Gone, los Assassin's Creed, yo que sé, Odyssey, son una cosa apabullante en cuanto a contenido, ¿no? Parece que Valhalla bajo un poco el listón. Y la sensación es eso, está muy bien, pero no llega a nivel de profundidad ni de planteamiento de otros juegos, incluso juegos que, insisto, ya tiene mucho tiempo a sus espaldas. Por lo tanto, a mí me ha gustado mucho, pero es verdad que la sensación al principio era de ¡guau! Lo que me espera aquí, esto va a ser bestial. Hasta que te das cuenta de lo que realmente es el juego y de lo que puede llegar a ofrecer. Entonces, para mí, a medida que avanzaba era un pequeño bajón. Y bueno, la historia, como dice Oscar, me parece previsible y decepcionante. Pero también es lo que dice Víctor, los Halo nunca han tenido un guión. No, hombre, pero nunca, pero no. Halo 1, 2 y 3 vale. En ese aspecto son muchísimo mejores. No te digo que no, porque quizás había más mierda que cortar, seguramente. Es que la historia de Halo ha llegado a un punto en el cual ya es muy complicado, es que sorprender. Pero bueno, a ver, no es lo que yo buscaba tampoco, ¿eh? Pero bueno, a nivel jugable, bien, porque la sensación de Bungie se recupera, eso ya es un punto muy importante a su favor. Pero es evidente que si quieren seguir por esta línea de juego de mundo abierto, tienen que darle bastantes más vueltas, ¿eh? Pues yo la verdad, acabé muy satisfecho con este juego. Sí, yo también. Pero satisfecho que a mí el diseño del mundo abierto y el diseño de nivel me encantó, me pareció extraordinario, me pareció muy bueno. Primero, porque en nivel de dónde están los puntos, los distintos puntos del mapa y todo eso, me pareció que estaba muy bien hilado. Tienes todo cerca, siempre tienes a mano de algo que te llame la atención y tal. O sea, está bien pensado el mapa. Segundo, me gustó mucho el sistema de minibosses que tiene. Hay minibosses en determinados lugares y tal, cada uno te desbloquea un arma en específico y todo eso, ¿no? Entonces, claro, es desafiante, pero sí que es verdad que está un poco roto en la parte final del juego. ¿Por qué? Llega un punto en el juego, tú desbloqueas vehículos a medida que avanzas. Llega un punto en concreto en que desbloqueas el Wasp, ¿no? Que es esta nave que te permite ir. Y con eso te haces todos los bosses fácil. Yo no la usaba. Pues con eso todos los bosses no, fácil. De todos modos, cuando utilizabas ese recurso, lo que así hacía el juego, porque el juego está pensado en el sentido de que con esos vehículos que te den cierta ventaja operativa, ¿qué pasa? Que los enemigos se vuelven mucho más agresivos y te revientan vivo. Cuando tengas un poco de cuidado, te revientan vivo. Es decir, el nivel de tirarte granadas, recursos sí. Y demás, se multiplica por sí, la idea no, es muy no buena. Te puedes fiar. Pero, David, yo, con el Wasp, me limpié todo, hombre, tío. Vamos a ver, todo. Sí, te lo limpias todo, pero si te descuidas o te quedas atrancado o hay un enemigo que tenga un recurso equivalente al tuyo, no te puedes fiar tampoco. Me refiero, está bien ideado eso. No es tampoco tan sencillo. Y bueno, la cuestión es que luego está el nivel de secretos. Yo creo que este es el halo donde más secretos metieron. Porque tienes, aparte de las calaveras que son tradicionales y tal, tienes también las grabaciones, que las grabaciones no vienen marcadas en el mapa, las escuchas, escuchas una alarma por ahí. Y te aportan lo que decía Oscar, te aportan el lore de la historia, porque no va a haber un personaje que te dice, mira, es que aquí pasó esto, esto, lo otro, y entonces es por eso que estamos así de jodidos. No, son cosas que te vas encontrando y son testimonios y tal. Que ojo, yo creo que eso me gustó, pero se puede hacer mejor. Eso, para mí, es otro error de narrativa. Es decir, el hilo de conductor que lleve todo eso es complicado de seguir, porque son como pequeñas historias de varios capítulos, cada uno de los audios, y a veces los capítulos son demasiado largos, entonces no te da tiempo a hilar las historias. Debería ser una expansión de la historia, no el único método de contarte la historia. No estoy de acuerdo, porque hay juegos que ese recurso, ese exactamente, lo hacen y muy bien. Joder, mismamente Bioshock, por ejemplo, hacía fenomenal eso. Pero Bioshock también tiene otros recursos para contarte la historia. Sí, pero el 90% de la historia te lo cuenta con audio. Pero el lore del lugar. Pero lo que quiero decir es que en este juego van a esa idea, pero para mí no sale de todo bien. Es decir, demasiado largos esos capítulos de varios audios y tal. Hacen que te disperses porque en el tiempo que has pillado un audio y vas al segundo, ya te has pillado tres de otras tantas historias. Entonces, claro, es difícil seguir el hilo de lo que te dicen, ¿no? Entonces, ahí, para mí he fallado en ese aspecto, ¿no? Ya digo, en lo jugable, el juego me encantó, diseño de nivel me encantó, bosses, todo esto, mecánicas nuevas también que tiene y tal, me gustó mucho. Donde falla para mí, muy fuerte, es en toda la narrativa, siendo el mejor juego de 343, ¿eh? Es que 343 ha hecho cada aberraciones con el Halo 4 y 5 que eso no se va a poder arreglar nunca. Pero bueno, yo hay dos cosas, sobre todo una, que no le voy a perdonar nunca a 343. Y es el odio visceral que le tienen a la carabina del Covenant, que hasta que no se la ha cargado, no se la cargaron, no han parado. Ya se la cargaron en juegos anteriores. En el 5 apenas te la encuentras. En el 4, bueno, en fin, una puta mierda lo que han hecho con esa arma. Para mí es mi arma favorita del juego, de toda la saga. Y aquí no existe porque se la han cargado. Sí, y sí. Segundo, hay una cosa respecto a la jugabilidad de los juegos de Bungie que con 343 cambia y a mí no me gusta nada. La IA enemiga en los juegos de 343 y en Halo Infinite se basa en campear zona y que siempre hay uno o dos enemigos que tienen lanzapepos que te están atosigando con granadas, cuando en los Halo anteriores te encontrabas uno cuando era un élite de vez en cuando. Y que había zonas que sí, que eran duras porque existía ese enemigo. Pero es que aquí, en todas, absolutamente todas las batallas, tienes un tío que te está que te está lanzando pepos. Y además, lo peor de todo, que te hacen prefire. Los enemigos tienen wallhack y saben cuando tú vas a salir por qué zona y te lanzan los pepos. Eso, Oscar, yo no, eso último no he notado. Lo que dices del tema de las armas sí que lo he visto. Y la IA me parece bastante buena, ¿eh? Ojo, quiero decir, se vaquean, sí, pero, sus rutinas son muy no, básicas, no, tío. Yo no estoy de acuerdo, Oscar. Campeo de zona y lanzapepos. Y así te detienen durante un rato. Yo he visto enemigos que me sorprende el hecho de que a lo mejor les tienes flanqueados de manera bestial y los tíos no asoman la cabeza. Claro. O sea, no asoman la cabeza en el sentido están de. Están campeando la zona. No, ven tú que yo no voy a salir. Cuando tú los superas a ellos, recula. Y de ahí no salen. O por ejemplo, el hecho de que piden. Que a lo mejor hay varios y piden refuerzos entre ellos y los oyes pedir refuerzos. Es que está bueno, bastante bien el juego. Eso, secretado, pero, sí. Pero quiero decir que está bien porque tú ves acción y realmente que te flanquean y hacen cosas. Quiero decir, la idea del juego me ha parecido muy buena. Sí. Pero sí que es verdad que sí que sea el caso de que balanceo de las zonas, siempre tienes al enemigo que tiene pues un. Bueno, los bosses que te dan armas exclusivas son unos hijos de puta. Que por cierto, cuando tú tienes esas armas lanzapepinos. Tú tienes una munición limitadísima, pero para ellos es munición infinita. Pero eso con todas las armas, como siempre. Eso siempre ha sido así. Mira, tampoco tiene sentido que esas armas no pueden usar la munición común. Yo por lo menos no puedo usar la munición común de esas armas, me refiero. Cuando se agotan, se agotan. Sí, claro. Hay una cosa interesante de este juego. Es un halo en el que los enemigos utilizan también armas humanas. Las recogen y las utilizan contra ti. Me pareció también bastante chulo ese hecho. Pero yo creo que eso ya pasaba, ¿eh? No, me parece que no, ¿eh? Vamos, yo no tengo memoria de qué pasará antes. A ver, yo es que en esta época me he pasado menos el 4 todos los Halo de la Master Chief Collection. Mm. Y yo recuerdo ver élites con, por ejemplo, el rifle de asalto humano. Yo eso no lo he visto. Y yo recuerdo a la IA, bueno, a los amigos, en los Halo de Bungie, en alguna ocasión quedarse sin munición. Sí. Y los tiroteos, sí, ¿eh? Sí, sí. Y tenían que... Y salían a coger un arma para seguir. Y en momentos. Y una cosa que ya no pasó, que ya no pasa en Infinite, y que tampoco he visto en las anteriores de 343. Cuando hay muchos Grunt y no tienen élites o no tienen Brutes a su alrededor, cuando se los has matado todos, una mecánica de Bungie era que cogían una gominola en cada mano, una granada de ellos, y te hacían... A mí no me lo hicieron, ¿eh? Sí, me lo hicieron. A mí bastante. Los kamikazes siguen estando ahí, sí. O sea, a mí no me lo han hecho. O sea, los tíos cuando se superan o corren o se inmolan. Sí, bueno, sí, van a por ti con... Bueno, vamos. Por zanjar un poco, hemos hablado del tema jugable, historia también, tema técnico y tal. El juego... es un juego de Xbox One. Sí. Bueno, Oscar, por favor... El juego ha mejorado bastante. Ha mejorado bastante con respecto a lo que se vio. Y yo lo he sentido como un juego que gráficamente se veía. A ver, es un juego bien, tío. Es un juego que ha mejorado respecto a lo que nos querían meter por abajo hace un año, evidentemente. Sí, pero Oscar, yo no digo solo eso. Digo que el juego se ve muy bien. Pero es un juego de Xbox One, tío. Pero es que eso no quita que sea un juego de final de generación de One, pensado para One. Se ve de puta madre y funciona de puta madre. Funciona de puta madre en One X, en PC y en Series X. Pero eso no quita que se nota que es un juego de la pasada generación. Sí. De última hornada, por supuesto. Que eso no quita que sea estupendo, ¿eh? Pero querría ver el próximo Halo realmente la evolución respecto a este. Que por cierto, el trabajo de Bungie optimizando el juego en One S. Cuando digo One S, me refiero a One en general, para que nos entendamos. Sí, sí. Maravilloso, ¿eh? Lo que ha hecho con todas las versiones. Porque el juego en OS se ve muy bien también. A 30 frames, por supuesto, pero muy estables. Así que gran trabajo. Bueno, pues hasta aquí el segundo candidato de hoy. Hemos hablado de Halo Infinite. Toca pasar con el siguiente. Y toca hablar ahora de Metroid Dread, la quinta entrega de la saga original, de la saga principal de Metroid, la saga 2D. ¿Qué pasa, Gaspar? ¿Y cómo que la quinta si no salió el 4? Joder, macho. Aún le estás dando vueltas a eso. Estoy haciendo el meme, joder. De verdad, tío. Pero ese meme es gol de señor, tío. Franco ha muerto y Fraga se ha bañado en... Pero es que me hizo mucha ilusión en su día ver a los supuestos periodistas flipar en plan, ¿y el 4? En esa conversación, cuando hay cosas en directo, muchas veces escuchas a un compañero, dices tú cosas que no son acertadas y no, ni te das cuenta. Y a nosotros nos ha pasado. Y considero es un gazapo muy grande. En ese vídeo hay gente que sabe más de videojuegos que todos los que están en esta mesa juntos. Ah, no, pero es que no solo eso. Luego ves otros, vi gente, a ver. Vi youtubers en inglés o de portales en inglés y tenían el mismo error. O sea, error bastante general. Yo no sé de qué habla este señor. Pero o sea, entonces, Gaspar, ¿qué pasa? ¿Estás orgulloso porque tú sepas de dónde coño viene el 5? No, joder, quería hacer la coña porque me hizo gracia su día, nada más. Es lo que dice Oscar, a lo mejor, tío, se despistaron. A ver, pero ¿cuándo he dicho yo que sepa más que ellos? Eso simplemente dije que a mí me hizo gracia. A lo mejor ya lo sabían, tío. Nos puede pasar a cualquiera. Lapsus lo tiene cualquiera, macho. Pido disculpas por ofender a la gente, perdón. Nosotros no podemos hablar porque nosotros le hemos cagado. Joder, que no hemos tenido gazapos aquí y además absurdos, de cosas que sabe un niño que acaba de. Y de cosas que. No, pero hemos tenido gazapos de cosas que mismamente sabemos nosotros de sobra y que en un momento pues lo hemos dicho mal porque nos hemos despistado. En este programa le hemos cagado muchísimas veces. Por el hecho de que la gente lleva años, quiero ver Metroid Prime 4, quiero ver... en serie Metroid 5. ¡Oh! ¿Y el 4? Sí, que hemos entendido. Joder. Pero a ver, además fueron muy hijos de puta porque te ponen de Metroid 5 y el juego no se llama Metroid 5, se llama Metroid 3. Sí, hombre, pero era para dejarlo claro. Pero es un poco decir, hey, ¿qué pasa aquí? Para que la gente se descoloque. Además pusieron las setas rojas rollo Super Metroid y tal, para darle el rollo guay. Y aparte que Metroid 3 era un proyecto que se creó para DS en su día. Pero puede existir gente que a lo mejor es... No, para Advance. Era de Advance. Yo creo que era de ese, no sé. Era de Advance, yo creo. Bueno, es igual. Que puede haber gente que se terminase toda la saga y esto también les pillase un poco a contrapié, ¿no? Lo sí, seguramente. La cuestión es, sale este videojuego desarrollado por Mercury Steam. Mercury Steam, que venían de desarrollar en la saga Metroid, Samus Returns. Un juego, bueno, no sé vosotros, yo considero de los mejores juegos de catálogo de 3DS. Es un juego bastante, bastante bueno, muy completo además. Y llega este juego continuando la vertiente 2D, pero ya no es un remake, estamos hablando de la quinta entrega de la saga. Es decir, el peso, la responsabilidad con esta entrega es importante, ¿vale? Juego que viene, en este caso, para Nintendo Switch, evidentemente, en exclusiva. Y título que no sé a vosotros, pero yo fui al juego con una idea en mi cabeza, que eran unas expectativas mucho menores de las que me ofreció luego el juego. El juego me pareció una pasada. Tengo que dar un previo de esto. Como iba a salir Metroid 5, Metroid 3, yo me dije... De hecho, lo había comentado en aquel momento, por aquí y tal. Lo hablé contigo, Oscar, creo. Joder, me voy a poner al día con la saga porque yo me pasé solo el 1 de NES. ¿No? El 1 de NES era el único que me había pasado, ¿no? Y dije, me voy a poner con la saga. Y desde agosto... Me puse a pasarme por orden cronológico, no de lanzamiento, sino de historia, del argumento del juego. Me pasé de Zero Mission, que es el remake del 1. Luego me pasé ¿cómo se dice? El Samus Returns, Samus de 3DS. Returns. Después de ese me pasé Super Metroid. Después el Prime. Y finalmente, para llegar Prime. A... Prime. No, el Prime. Fusion. No, el Fusion. Y finalmente llegué a este. ¿Vale? Y claro, yo venía... entre comillas, contaminado de toda la saga Metroid. Me los había pasado por primera vez esos juegos que acabo de mencionar. Y bueno, encantado con la saga, me encantaron los juegos y tal. Y digo, ya estamos en el año 2021. Este juego va a ser complicado que llegue a la altura de lo que he vivido con estos juegos. La filosofía ha cambiado mucho, especialmente con ese género, ¿no? Y claro, yo esperaba, bah, será un... como en Metroid Samus Returns, con un par de cosas nuevas y se acabó. Y me cayó la boca el juego. O sea, me puse a jugarlo y me pareció, de verdad, una genialidad. O sea, dentro de lo que es la saga Metroid, yo diría que ese juego, dentro de la saga Metroid, no comete ningún error. O sea, lo hace bien en todos sus aspectos. Para mí, mejor juego sigue siendo Super Metroid, pero este está en el top 2 ahora mismo. Luego lo comentamos en el gameplay y tal, pero quería hacer esa reflexión, Gaspar. Pues yo iba con unas expectativas más altas y el juego me las bajó. Sí, me gustó, ojo, lo disfruté, me lo pasé muy bien. Pero creo que el hecho de dotar a Samus de tanta agilidad y velocidad hizo que en las zonas normales del juego los enemigos normales se me hicieron demasiado fáciles. ¿Vale? O sea, quitando las zonas de los robots, es cierto que tampoco destacan por mucha dificultad en el resto de la saga, ¿no? Sí, pero sí. Fueron un paseo. Te iba a decir que habitualmente. No, pero en este los caso enemigos en concreto. Son un paseo. Yo te digo una cosa. Quitando para... cuando encuentras un subboss, que creo que el juego en el tramo final incluso. Creo que abusa de eso, porque son constantemente, ¿no? Se me hizo. Un paseo. Gaspar, pero... me pasé todos Metroid, como digo, desde agosto. Y. Es la tónica habitual. De hecho, sí. Es más, algunos de los bichos normales eran más costosos, como por ejemplo los robots, que tienes que carreteros de una forma determinada, cosas del estilo. A mí el hecho de que Samus, a ver, es muy agradable que sea tan rápida, ágil y tal, ¿no? Pero claro, yo le dije, hostia, qué bien se maneja y tal, pero claro, me pasaba las zonas normales, me las pasaba follado, o sea, no me tocaban. Pero Gaspar, solo me igual me cogía un boss al final, tal, pero el resto es que se me hacía un paseo. Pero es que Samus... No, vamos. Nunca ha sido tan rápida y tan ágil como el hombre, resto a ver, de la saga. Yo no tengo la saga tan reciente, la acabé hace años, pero siempre recuerdo a Samus muy ágil dentro del contexto de la generación en la que sí, se de jugaba. Hecho, pero no al nivel de Andrea. Donde es menos ágil es precisamente en Super Nintendo. Super Metroid lo tengo reciente, entre comillas, porque lo probé en la Super Nintendo Mini. Y era una súper ágil y es más, en esa generación tú jugabas Super Metroid y el control de Samus estaba años luz de todo lo que se había jugado hasta el momento en Super Nintendo. Sí, joder, pero... Es que ella tiene que ser ágil, porque si no, no hay forma de moverse por el entorno. Ya, aparte pasa malquísimo Returns, luego probé en emulador algún juego y tal, y no son tan Gaspar, rápidos, tan ágiles como las pero, Samus. Pero, Gaspar... fue la impresión que me dio, vamos. Pero, a ver, tú tienes el 100% del juego, tienes todos los objetos... Al 85 creo que queda. ¿Y por qué no tienes el 100%? Porque pero uno que lo hice un par de veces y lo dejé. No, Gaspar, eso es, no sé. Si fuera el personaje tan ágil y tan fácil, tendrías el 100%. No, pero vamos a ver. No, creo que tenga nada que ver con no eso. Confundas no confundas eso. Digo que eso. Es rápido y ágil, tanto que los enemigos, que en la saga ya normalmente son sencillos, aquí son un paseo. No, lo vuelvo Gaspar, a repetir. Tío. Me dio la impresión que las zonas todas, o sea, quitando las de los robots, que al inicio, hasta que consigues cierta habilidad, te llevas algún susto, el resto es un paseo. Hasta que encuentras o un miniboss o un boss final. O sea, la dificultad es prácticamente nula. Es espectacular agosto, y es muy bonito, pero es un paseo. Desde agosto me los pasé todos seguidos. No estoy nada de acuerdo con eso. De hecho, pues es más fácil a mí, pero de calle, en Metroid más fácil de todos de calle, Metroid Fusion. Es más difícil de calle, Zero Mission, me pareció más difícil sin ninguna duda. Y este, lo pongo en la mitad. Ese tercero que yo más creo, me costó. Y por los bosses, dificultad que estándar. Los bosses algunos son bastante jodidos a ver, en este juego. Yo quería hablar de ese tema. A mí hay dos cosas que me han parecido muy buenas en este juego. Es un juego que me ha encantado. Y también pondría en el top 3 de Metroid 2D. También con Zero Mission. Para mí Zero Mission es mi favorito. Super Metroid y Dread. Y hay dos cosas que me han gustado mucho. Las secciones con los Robot Emmy me han gustado bastante. Además, cuando llegas por primera vez a estas secciones, te imponen cierto respeto. Es decir, ya te pausas y ya vas más tranquilo, vas más calmado mirando bien dónde pisas. Y me ha gustado bastante porque las otras son zonas que pasas rápidas, depende de tu habilidad con el mando, pues lo puedes hacer más rápido o menos rápido, pero son zonas que vas avanzando sin dificultades así más o menos, o sea, sin mayor dificultad más de la que te pone el propio juego, en plan, tú por aquí no puedes pasar porque no tienes el accesorio para pasar por ahí y te vas buscando la vida. Pero cuando llegas a una zona de Robot Emmy, ahí ya te paras y aquí, ojito, con calma, aquí pueden pasar cosas. Y después me ha gustado mucho la curva de dificultad de los bosses. Primero porque cuando te enfrentas por primera vez a uno de estos bosses, no digo que sean difíciles de pasar, ojo, pero lo normal es que te mueras. Te mueres porque no conoces sus rutinas, no conoces cómo te va a actuar y no conoces el daño que te va a hacer. Y a medida que te vas haciendo la segunda, tercera o cuarta pelea o las que necesites para pasártelo, te vas conociendo todo lo que necesitas para derrotar al boss y es bastante satisfactorio. Incluso la última vez, por ejemplo, mueres y te ha follado vivo. Y a la siguiente te lo pasas y dices tú, pues no era tan difícil. Es en plan de, te has aprendido todo lo que necesitabas, el boss en pelea tras pelea te ha enseñado todo lo que necesitas para pasártelo y cuando te lo pasas pues es bastante satisfactorio y la verdad es que está muy bien. ¿Qué es lo que ha pasado habitualmente en la saga Metroid? Sí. David. Mercury tiene eso, la verdad es que son muy buenos. Los Osos Sabu, por ejemplo, la curva de dificultad también era muy progresiva y los enemigos la primera vez seguramente te machacarían vivo. O sea, son tíos diciendo rutinas de ataque muy, muy, muy buenos. No sé, a mí creo que es mi Metroid probablemente favorito junto a Super Metroid. Ha aportado cosas a la saga nuevas, frescas, que funcionan muy bien. El tema de los robotijos me parece una maravilla. De hecho, la forma de destruirlos es súper épica. Creo que incluso a nivel argumental está muy bien integrado. Luego, artísticamente, me hace un juego bestial, pero bestial. Es decir, siempre quizás, aquí quizás Mercury juega con ventaja porque nunca vimos un Metroid. Vamos a ver, hemos escrito Metroid en 2D, pero de generaciones pasadas donde quizás no se podía explotar tanto, ¿no? Esa vena artística, ¿no? Ahora sale en Switch y demás, Aparte yo lo jugué en la OLED y el aspecto visual es quizás mucho más impactante. O sea, me parece un juego precioso con momentos en los cuales te quedas embobado mirando la pantalla. Yo que sé, por ejemplo, cuando llegas a una estación, se aleja la cámara y ves cómo está lloviendo y tal, ves ese planeta y dices tú, hostia, me encanta esto. Aparte con ese ambiente, porque llueve y tal. Sí, llueve y tal, y dices, hostia puta, joder, qué guay, ¿no? Lo único que le achacaría, y realmente no es un defecto, que también le pasaba a Samus Returns, es el hecho de que, siendo un juego, pues, bueno, un juego desafiante hasta cierto punto, es cierto que en cierto modo ayuda al jugador en el sentido de marcarle dónde está su objetivo más o menos, ¿no? De hecho, cuando tú llegas a cierta zona, la zona en la que vas a llegar seguro, porque tienes que llegar. De hecho, muchas veces se bloquea zonas del mapa a propósito para que no puedas pasar por ahí, ¿no? Sí. Y entonces siempre te dan información, hay una IA que te dice, pues tienes que ir a tal zona y tal. Entonces, es como que el jugador, para que no se pierda. Como bueno, pero eso viene pasando desde Game Boy Advance. Sí, pero... pero los Metroid clásicos. Y en Zero Mission también. Los Metroid clásicos no eran así. Evidentemente, eso también tenía efectos colaterales en el sentido que la peña se desesperaba, ¿no? Sí. Pero tanto en este como en Samus Returns es quizás mucho más marcado, ¿no? No quiere decir que sea fácil ni mucho menos, ¿eh? Simplemente que esa magia de. ¿A ver dónde cojones voy ahora? Porque me he perdido. Sí. Eso es difícil que se dé. Es difícil que se dé, sí. Pero bueno, a ver, entiendo que pase porque estamos en otros tiempos. Pero, de todos modos, fíjate, sobre ese tema. Es verdad que lo que decía Oscar, desde Game Boy Advance, los dos únicos Metroid que no tienen ayudas para el jugador a la hora de saber dónde tiene que ir son Metroid original de NES y, bueno, el Metroid 2 de Game Boy también, evidentemente, y el Super Metroid. Super Metroid tampoco tiene este aspecto, ¿no? Pero los de Game Boy Advance lo metieron con Zero Mission, poniéndote el puntito rojo de dónde tenías que ir, y el juego que peor lo hizo, para mí el peor de la saga, es Metroid Fusion, donde es lo que dice David, pero multiplicado por 1000. Es decir, es una línea recta constante. Ese realmente sí que es el Metroid 2D guiado absolutamente. A mí se me está haciendo cuesta arriba, lo estoy jugando ahora. Sí. No, a ver, está bien, es un juego, pero no está al nivel. No es un mal juego, Oscar. No lo es. Lo que pasa es que para mí se sale de esa línea perfecta que tenían en ese tal. Pero en este, a mí lo que me gustó es que precisamente lo que tú haces, tienes ese punto de información, que es ese personaje que te dice los objetivos básicos de tal, que aún así, bueno, tú también tienes que encontrarlo, es el sitio donde, sí, donde pero te manda. No es el... No es especialmente difícil. No es el Metroid en donde más te vas a perder. No es donde... No, desde luego. Pero tiene una cosa buena, que es que la historia del juego, lo que es el argumento en sí del juego, ese personaje no te está contando todo. La narrativa del juego es muy de rollo, volviendo a la vertiente Super Metroid. Demostrarte así un poco las cosas, intuyes ciertas cosas, ¿no? También según el nivel. Hay ciertas cinemáticas donde tú no entiendes muy bien, no te está explicando nadie qué está pasando, pero tú lo puedes entender por ciertas cosas que van sucediendo. En ese aspecto a mí me gustó que se devolviera eso. Y también la otra cosa que, a nivel de ambientación, la oscuridad, ¿no? Es decir, no me refiero a oscuridad físicamente, me refiero que es un juego... ¿cómo decirlo? Oscuro a nivel de, pues eso, de tipo de historia que te está contando, ¿no? El tipo de ambientación un poco más lúgubre o tal, ¿sabes? En eso, Prime Fusion, tengo ahora el rollo de Prime Fusion, fue como el festival de color y tal, y yo creo que se haya perdido un poquito el tema, y se recupera aquí ese tono como más serio y más estás en un lugar alienígena jodido, por cierto, y ese tal. Tono más serio Super Metroid es mejor, vamos. No, me refiero que es la tónica dominante en los... en los Prime, ¿no? En los Prime. Mm. Sí, pues... que le encaja sobre perfecto. Todo en el segundo. Le encaja perfecto el juego este y la verdad es que en ese aspecto mejoró mucho con respecto al anterior juego de la saga principal. Pues yo le voy a echar un capote al pobre Fusion, pues le estáis dando todos. Es verdad que es el más colorido y quizás el más guiado, es cierto. Pero también tiene, para mí, incluso mejor que los Emmys, algunos de los momentos más tensos de la saga 2D, ¿eh? Cuando te persigue... Sí, la Samus Oscura, ¿no? Samus Oscuras, yo lo pasaba bastante mal. Y aparte, aparecía... En ciertos momentos, estabas explorando tranquilamente y aparecía de forma random, ¡plas! ¡Hostia! ¿Qué hace el bicho este aquí? Empezabas a correr y para escapar y esconderte. Es una tensión que eché menos de los semi, que podían haber estado un poco más libres y no encosetados en zonas pues, en concreto, ¿no? Pues te digo una cosa. Si, es que si lo sacas a todo el mapa, no acabas el juego. Pero es que, pero bueno, una cosa. Pero tío, no jodas. Podría haber usado como fusión, no, que apareciera no, pero tío, cada X tiempo. No, tío, no. Como en el Isolation, está explorando y aparece el bicho. Pero que no, fusión lo recordamos mal, porque no pasaba así. Fusión está criteado en cuatro zonas más contadas. Pero joder, daba mucha tensión. A mí, por lo menos, me ponía bastante nervioso tener al bicho detrás, o sea. Pues fíjate. Y yo creo que los Emmy claramente están un poco inspirados en esas. Sí, sí, sí. No, es que yo de hecho creo el Emmy es la evolución del concepto Samus Oscura. Es la evolución de eso, pero llevado a un punto superior desde mi punto de vista. Las zonas de Emmy, y es una cosa que me encantó el diseño de niveles, siempre están en el centro de los mapas. ¿Por qué? Porque por cojones tienes que pasar por ahí siempre. Y no una vez, tienes que pasar varias veces. Entonces, esa es la historia. Estás indefenso contra esos bichos. No puedes hacer nada hasta que consigues desbloquear el arma, la munición especial que te permite destruirlos. Y claro, el rollo es que este juego tiene backtracking como cualquier Metroid. Vas a tener que explorar para conseguir todos los secretos. Pero el juego no quiere que te pongas a explorar, como somos muchos, obseso al principio de la partida. Quiere que lo hagas a posteriori. Y el Emmy te obliga a no pararte en esas zonas donde hay secretos y hay conexiones con otras zonas que hay más secretos. ¿Para qué es? El juego te está mandando las señales de, mira, no te interesa nada en explorar, espera tener las habilidades y tal, y luego ya vas a por todo, ¿no? Yo y en ese caso, está bien en eso. Ese caso soy un rebelde, y por eso el juego me duró 16 horas, porque yo lo quiero todo ya. Y, pues fíjate, yo hice el contrario y me llevó 11, Oscar. Yo desde el principio quiero abarcar lo máximo posible. Sí, pero es que el juego no está pensando no, que claro, puedes hacer no, eso. No, claro que no. Claro, pero en mi cabeza sí. no concibe. Aquí hay una zona sombreada y ahora vas a tener que pasar de ella. Exacto. Para seguir avanzando. No, está sombreada. Pasa algo por lo cual ya no puedes acceder ahí. Y sobre el tema de diseño de niveles, me pareció una delicia, la verdad. El tema de los secretos que tiene, también las típicas combinaciones de, por ejemplo, la supercarga, saltos encadenados para conseguir ciertos. De hecho hay, si lo quieres al 100%, hay objetos que te requieren que tengas unas mínimas nociones del movimiento de Samus, pero de verdad. Sí, sí. Hay dos en concreto que son muy jodidas de pillar. Sí, sí. Y me recordó mucho a Zero Mission, porque en Zero Mission hay cuatro o cinco de estos secretos, de este tipo de rollos de supercarga, que son muy jodidos de pillar. Entonces, en ese aspecto, este juego me moló bastante. Repitiéndolo unas cuantas veces, lo consigues. Sí, hombre, no claro, es por algo supuesto. Que no, vaya, pero tienes que practicar, no. Masterizar el personaje y tal. Pero sí, y es que tiene que ser así. Un juego de este estilo, tener que sudar en ciertas zonas y la satisfacción de pasarlo cuando lo haces. Y la verdad es que es muy satisfactorio. Y bueno, ya para cerrar el tema técnico y tal, juego 60 FPS. Bastante rocoso. Sí que es verdad que tampoco es un juego que artísticamente lucía mucho, como hemos comentado. Gráficamente tampoco es la octava maravilla y tal. Pero bueno, no sé si tenéis alguna opinión sobre eso. No, está bien, además. Bueno, yo tengo la opinión de que Samus a veces es Kratos cuando revienta un enemigo. Hay una secuencia así de acción desbordante donde. De hecho cuando matas a ciertos bosses, te hace ahí la cinemática de Dios. Cinemática y tú piensas, ¿y cuándo voy a poder hacer yo esto de verdad en una pelea contra un bicho? Dice, el juego no te deja. No, pero a ver, hay zonas. Todo juego está modelado, todos los entornos en 3D están modelados, aunque tú juegues en 2D. Y hay zonas, partes donde. La cinemática toma una perspectiva en primera persona de Samus y yo ahí siempre pensaba, uah, cómo gozaría un Metroid Prime con este motor y así parece, todo bien parece, hecho. Parece un guiño tanto a Prime como a Odelen. Sí. Parece más, incluso más a Odelen. Sí, pero de todas maneras iba a decirte, es decir, es un juego 2D, es muy bonito y tal, pero me chiviaba un poco cuando se ponía en el modo 3D. Decía yo. No, es un juego en 3D con jugabilidad 2D. Sí, pero digo, cuando la cámara se te ponía como si fuera un Prime, por ejemplo, otra cosa. Me chiviaba un poco y decía, a ver, espero que Prime 4... Pues a mí, en principio, me parecía que se vea mejor que esto. A mí me parecía que se veía muy bien. Pues a mí me da la impresión de que podía dar nada más. De hecho, más de sí, pero bueno, fue... Es una cosa puntual que ves. Sí, sí, pero lo veía y no lo... Y la primera vez que lo vi dije yo, hostia... Está bien, pero lo vi un poquito. De hecho, no sé, si no tuvieras, si no conocieras el juego, justo al principio, cuando acaba la primera cinemática, hay un movimiento de cámara que te pone en esa perspectiva. Y tú ya piensas, qué bien, me voy a poner a jugar en jugabilidad 3 dimensiones, en Metroid Prime, pero no, al final no. Pero sí, no, y la verdad es que es, visualmente es muy atractivo. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Y lo que decías antes, el cráter de Samus. Yo creo que quitando el coso ese que salió en Wii, que es OCRM, que Samus ahí no sé, debía tomar trippy, su personalidad es extraña, no, ese tal. No, juego no cuenta. Luego siempre ha sido una. A mí me gustó. Siempre fue así, ¿eh? De repartir hostias. Sí, yo. O sea, no se cortaba. Es verdad que aquí es mucho más espectacular y ahí tiene algún momento. Sí, muy, es más tarde, o sea, pero muy icónico, pero siempre ha sido. Siempre fue así. Eso. Sí, de hecho. El OCRM siempre ha sido violento. Lo tengo todo. Yo tengo. Mi corte, un tiro, fuera. Hombre, pero vamos a ver, si ya lo sé. Simplemente digo que en este caso la violencia se requiere un poco más a derrotar a enemigos. A ver, se recrean. No, sí. No, es más bien fruto. Pero yo soy de la opinión de que tanto Samus Returns como Dread en ciertas cosas inspiran bastante en OCRM. En algunas sí, claro, por supuesto. Todos en algunas sí, pero inevitable. Suerte, es inevitable. Pero por suerte. No en el guión o en la forma de hablar de Samus. No, o pero sus es... paranoias. Yo debo decir que OCRM suelte mierda gratuita sobre él. A mí es un juego que me gusta. En el tema jugable, sí, es un juego que me gusta, sí, sí, mucho. Lo compré hace unos 2 o 3 años y lo que vi me gustó. A mí me parece. ¿Qué pasa? Yo diría que es el más limitado de la saga. A nivel técnico es un juego de Wii y eso le pesa. Y a nivel narrativo, pues es lo que es. Pero siendo lo técnico, era un juego de Wii. Que tenía sus momentos que dices, hostia, qué bien se ve. Va a ser un sí, juego pero de había otras zonas. Yo la pega que le vi, que me parecía bastante limitado lo que es en el gameplay para ser un Metroid. Y joder, la personalidad de Samus y la historia, hostia, era para darle de comer a un perro. Toma, cómete el guión, porque madre de Dios, no sé. Es un juego que si remasterizaran compraría con gusto. Bueno, vamos a continuar con más juegos. Nos tenemos que ir con el siguiente nominado, así que pasamos al siguiente. Y bueno, vuelve una saga, precisamente hablábamos de esta saga, ¿no? Al comienzo de la temporada de Complejo Holanda, en especial saga Yakuza, estamos hablando del videojuego Lost Judgment, secuela de videojuego que había salido en su momento en exclusiva temporal para PlayStation, luego creo que ya salió en Xbox y demás, y videojuego que venía a tratar de llegar al listón, o por lo menos llegar y a ver si superar a la anterior entrega. Lost Judgment, un videojuego que, bueno, sigue un poco la dinámica del anterior, historia detectivesca y demás en el mundo de Yakuza, es un spin-off, y con las hostias de la saga tradicional de Yakuza, ¿no? Señor David, ¿qué te parece este juego? Pues a mí me ha encantado, a pesar de que tiene cosillas que creo que ya son un poco de formación profesional dentro de la saga. Dentro de la saga me refiero... Dentro del estudio. Bueno, no tiene por qué. Binary Domain es un juego con mucha personalidad. Que bueno, no tiene pero nada que ya con... tiene mucho tiempo. Me refiero dentro de... Tiene mucho tiempo. Pero me refiero que tienen formas de actuar en los últimos juegos. Sí. Que es más o menos... Bueno, yo me refiero también a mecánicas, Oscar. Mm. Sí, pero bueno, vamos por partes. A mí me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque la historia me parece cojonuda. La historia de los personajes son cojonudas, ¿no? Ya comenté en el programa que, de hecho, fue el último que hicimos antes del descanso navideño. Es una historia centrada en el tema escolar japonés, ¿no? Que es particularmente revelador, porque daros cuenta que son juegos muy japoneses, muy en el sentido de que incluso tienen minijuegos o mecánicas muy japonesas, donde uno puede comprobar cómo funciona su sociedad, cómo se entretienen, lo cual para un occidental pues es atractivo, ¿no? Un poco empaparse de esa cultura, aunque sea de manera pues un poco gratuita como un videojuego, ¿no? Dime. La última vez que desde Sega pensaron que estas cosas tan japonesas igual sí, al público occidental no pueden sentarle bien fue con Yakuza 3, sí. Y fue un juego sí, bueno un carnicero pasó por ahí, sí. Hostia, le quitaron la mitad del contenido y nos trajeron un juego tullido. Sí, sí, no, aquí hasta donde yo sé no se ha censurado absolutamente nada, tampoco es un juego tan divertido como los Yakuza. Pero, por ejemplo, hay una mecánica de ir a un bar de hostless, donde tú vas y ligas con una camarera que no liga contigo, simplemente le pagas para que te dé charla y mientras bebéis os ponéis todos ciegos a base de cubatas, ¿no? Y está con el minijuego de intentar hablar con la camarera, decirle cosas con sentido y no decir auténticas burradas, ¿no? Para que el nivel de confianza crezca y así poder cumplir, digamos, una misión secundaria relacionada con la trama escolar. Y así todo un poco. Y por eso para mí son juegos atractivos, porque permiten, pues, ver la visión japonesa de ciertas cosas, ¿no? Me refiero, no, para mí no son juegos pensados para un público occidental, ni mucho menos, para nada. Simplemente son juegos atractivos para el público occidental. Yo, sí, puede ser. Evidentemente están pensados para el mercado japonés. Porque sí, cuando lo estás jugando te estás dando cuenta de que estás viendo cosas que aquí entendemos por oídas. Claro, son problemas de su sociedad, ¿no, Oscar? Pero algunos temas son universales. A mí, ¿no?, esas cosas me gustan. Sí, a mí también, claro. Ver pequeños detalles dentro de los juegos del estudio de Nagoshi. Me gusta ver, además porque te ayuda a comprender una cultura tan diferente como la japonesa. ¿Sabes lo curioso de todo? Que no es tan diferente. Yo lo que he aprendido con este juego, y me ha sorprendido, no gratamente, todo lo contrario, Jasmine 2 se centra principalmente en el bullying, ¿no? De hecho, al final toda la historia principal gira en torno al bullying, ¿no? Como de manera colateral eso se va ramificando y va generando otras cuestiones al margen, ¿no? Digamos que es un juego que parte de esa idea y luego evoluciona hacia una conspiración a nivel bestial, ¿no? Es un guión muy bueno, con unos giros inesperados y muy bien llevados. Además, el tema es que tú ves escenas duras, momentos duros, diálogos duros, donde pues ves que un chaval lo está maltratando, se está burlando de él, lo está humillando de manera pues absolutamente demencial, y dices tú, joder, por desgracia, esto yo lo he vivido. ¿Porque lo he visto o porque lo he leído en la prensa? Y eso también pasa en Japón. Tal cual es así. Tal cual. Y si este juego lo remarca, es porque evidentemente en Japón tiene que haber casuística en torno al bullying. Claro. Tiene que haber muertos en torno al bullying. O sea, al final no cambia tanto. La reflexión final es que el ser humano, al final, para lo bueno y para lo malo, somos todos iguales. No cambiamos. Nuestra cultura, nuestra noción de la cultura, nuestras costumbres, nuestras comidas. Sí, bueno, yo más bien me refería a eso, pero evidentemente. Ese acervo oscuro del ser humano no se modifica para nada. Siempre habrá gente que se divierta o se regocije en el sufrimiento ajeno, sobre todo en la etapa escolar. Y eso los Jasmine lo plasman de manera brillante. Además, brillante y sin cortarse un pelo, ¿eh? Es decir, ves momentos duros y escenas dramáticas y muerte de gente que no merecía morir. Y el juego te lo plasma y te lo enseña. Iba a decir, a ver, yo no tengo la segunda parte, ¿no? Pero del primero, lo tengo pausado con 35 horas, ¿no? Porque llegó un momento, no sé si el 2 tiene el mismo defecto, la enormidad de secundarias que hay a veces antes de poder avanzar de un caso a otro, y sobre todo a ir relleno. Creo que ya me habías comentado en el 2 que se pasaba similar con el tema de las novias. Sí, sí, sí. Que a veces se hace muy pesado, sí, porque sí, te sí. Están pidiendo citas o sí. Incordiando y tal. No sé si en el 2 pasa igual, que a veces para pasar de... Estás enganchado con la historia principal, sí. ¿No? Y de repente el juego te dice, espera, has visto un momentazo a la historia, frena aquí y hazte estas 6 secundarias o 7 que hay por aquí. Pero... antes de permitirte avanzar a la siguiente. A mí eso se me hizo un poco cargante a veces, porque estabas deseando avanzar. Y es cierto que hay historias secundarias, o sea, que empiezan por una gilipollez, como decías tú, y acaban con una cosa y dices, hostia, ¿y esto de dónde salió? Pero están, yo chulas, ¿no? No creo realmente que haya tantas misiones secundarias. Habrá unas 50 o 52. Efectivamente. No son tantas. Hay 50. Es un estándar, ¿eh? Igual yo fui... A ver, soy maniático, veo un icono en el mapa y claro, me igual, y hago las cosas. Es que cuando... Y acabé un poquito de... En plan, llegó un día, estaba jugando y dije, ¡buah, mira! Es que igual cambias de capítulo y de repente, o sea, te aparecen 6 diferentes en el mapa. Sí. Y entonces, pues sí, puede dar la sensación de que hay muchas, pero realmente no lo son. Y aparte, Jasmine, que no sé si en el 2 es igual, tienes el tema de subir la amistad con los vecinos del barrio. Sí, bueno, aquí tienes un rollo de afinidad, pero con la gente de la escuela. Tienes que ser popular, vale, en el colegio. En el Jasmine 1, que son un poco pervertido, pero. Sí. En determinadas zonas, hay ciertos individuos con los que puedes llevarte bien, les haces recados, subes la afinidad o tal. Aquí bueno, algo parecido, sí. Estabas haciendo esas cosas, el incordio de la novia, oye, haz esto, minijuegos allí. Y secundarios, que es. Y a mí se me hizo un poco agarrante. Me dices que en el 2 es más o menos similar del estilo, ¿no? Vamos a ver, yo es que. Lo que yo no sé, Gaspi, vamos a ver, yo con estos juegos al final mi filosofía es diferente. Mi filosofía es quiero hacerlo todo y después cuando tenga todo hecho voy a tener la principal. Vale, bueno, también recuerdo que me dijiste que cuando la acabaste estabas un poco hasta la... Sí, bueno, vamos a ver, hay 50 misiones secundarias, yo creo que hice... Completé unas 38. Es que yo creo que en Jasmine 1, por ejemplo, llevo 34 horas porque miré la partida de casualidad el otro día. Iba en el capítulo 7, creo, y había una guía. Y había 17, y dije, madre Dios, me voy a ir a hacer 200 horas aquí en el juego. Sí, no, he pensado para eso. O sea, y dije, va, voy a descansar y me puse a hacer otras cosas, ¿no? Lo retomaré, porque la historia principal me gustaba mucho. Y tengo miedo que en el 2 me pueda suceder lo mismo de saturar. Pero es que en un juego de Yakuza Studio, no me voy a atrever a decirlo en japonés, prácticamente el 70% del contenido es... todo lo que no es historia principal, porque si el juego por no requiriera evolución de personaje para afrontar ciertos combates, que evidentemente te requiere de esa evolución para seguir avanzando y eso implica más horas de juego, farmeando, lo que sea, el juego realmente duraría un suspiro. Un suspiro me refiero a 20 horas, cuando son juegos de 100. De 100, de 80, de 60, para completarlo al 100%, depende de la rapidez que te des. Así que eso es una constante dentro de todos los juegos de este estudio, Gaspar. Y otra cosa que molestó, no sé si será común en la saga Yakuza, o si pasa en el Jasmine 2, hay un momento en el 1, ¿vale? Por ciertas circunstancias, constantemente te están persiguiendo por el barrio, te ven, constantemente tropiezas con bandas y tienes combates cada tres pasos, un combate. Sí, aquí es igual. Y joder, también acabas hasta los... Es verdad que bueno, son macarrillas que le das dos sopapos y los zapateas, ¿no? Es en plan, ah, quita bicho. Pero joder, a mí se me hacía un incordio. Ibas corriendo por el mapa, ya te perseguían uno aquí, otro hay, otro lado. Hay objetos que equipas en tus personajes o en tu personaje, no sé en el caso de los Jasmine, en los que no salen enemigos en el mapa. Pero bueno, a ver... No todo voy a decir lo negativo, ¿eh? Sí, imagino que en el 2 será lo mismo. Pero estamos hablando del 1. Te quiero hablar del 2. Digo del 2. Imagino que la ambientación será cojonuda. Y el tema gráfico ya el 1 era muy. A ver, era bastante interesante. Por partes, el tema de las secundarias. Yo hice, creo que 38. No hice más porque no me salían ya. Creo que había que hacer a lo mejor otro tipo de contenido secundario, más secundario, para descubrir esa secundaria. Yo hice al final 38, algo así, que no está nada mal. Debo decir. Yo no sé hasta qué punto me ha pasado esto de... A mí el juego nunca me ha exigido hacer completar materia secundaria para avanzar. Seguramente porque yo ya tenía completado de serie, de sobra, ¿no? Con lo cual el juego, como te decía de... ha pasado esto, haz tiempo por la ciudad. Lo mío era salir a los 5 segundos, ya tenía disponible la misión, ¿no? O sea que tampoco me pasaba eso. Sí, hay muchas secundarias pues de dificultad o complejidad variable, pues cosas muy chorras, o misiones super guays en las cuales tienes que descubrir quién coño está robando comida en una oficina, ¿no? La típica oficina japonesa y tal, quién es el hijo puta que está robando comida, ¿no? Y es gracioso porque la cosa parece muy simple, pero luego hay mecánicas muy concretas que te permiten descubrir al chorizo, ¿no? O yo qué sé, una misión que es la hostia, en la cual de repente Yagami llega a su centro de trabajo y ve que hay un montón de peña que le está increpando. ¡Hijo puta! ¡Cabrón! Y dice Yagami, ¿pero qué está pasando aquí? Llega la policía y dice, Yagami, has hecho algo extraño, la gente se está quejando de ti, algo estás haciendo. Y dice Yagami, pero si no estoy haciendo nada, si yo estoy haciendo mi vida normal, y efectivamente tú durante un juego no ves ni una actitud rara por su parte. Y resulta que hay un Yagami falso, como es un tío súper gordo, que lo está imitando, se hace pasar por él. Y el hijo puta, yo que sé, llega a su oficina, se come panchitos, se dejó todo manchado y luego se dedica a hacer el imbécil por ahí para desprestigiar a Yagami, ¿no? Y luego te peleas con él y es un Yagami gordo, tal cual como él, pero súper gordo. Muy, muy propio de negociar ese tipo de movidas. Entonces, es graciosete, ¿no? Dice un poco de todo. Las secundarias al final las haces con ciertas ganas porque están trabajadas, tienen cinemáticas propias. y tienen ese rollo mucho más desenfadado. Dentro del tono dramático del juego, pues hay misiones que te dan con una sonrisa. Por ejemplo, el Shinobi, el ninja americano y tal, que está enfrentado a un ninja ruso y tienes que ayudarle para que su escuela consiga imponerse a la otra, ¿no? Entonces, es un juego que está, en ese sentido, tiene contenido muy, muy chulo. ¿Qué pasa? Yo al final, que creo que jugué unas 60-70 horas, el cómputo global completé un 40% del juego. Son enormes, tío. Son enormes y hay un montón de material secundario que a mí pues me toca los cojones. No lo voy a hacer, es que no me apetece. Iba a decir, yo creo que mi problema en el 1 fue eso, que iba haciendo todo más o menos como me parecía. Claro, y en un momento pero... que dije, hostia, estoy en capítulo 7 de 17 y llevo 35. Claro. Ahora dije yo, ay, bueno, no salgo vivo de aquí. El contenido secundario es interesante hacer porque es gracioso, tiene historias entrañables o lo que sea, de este tipo de juegos, ¿no? Pero es verdad que si te pones es inabarcable. Si entonces, pero no, también se puede abarcar. Bueno, Oscar, a ver, si puede abarcar, Oscar lo puede abarcar. Si puedes jugar las 24 horas del día. Pero no, lo caso. Que quiero decir, David, es que también el juego... Quiero decir que es un contenido opcional. No podemos olvidar. No está relacionado en absoluto con... Entonces, claro, en ese aspecto, pues bueno, cada uno lo juega de una manera. Tienes libertad de jugar lo que quieras, efectivamente. Pero lo que más importa de estos juegos, y por lo que decías, David, creo que es una cosa que tiene mucho peso en este juego... Es tema argumento, tema historia, bien trabajado, narrativa bien trabajada, buenos diálogos, personajes interesantes. En ese aspecto no defraudan. Vamos a ver, aquí siempre hay personajes chorras que no aportan nada, personajes secundarios que no aportan nada, que son simples titiriteros dentro de lo que es Yagami. Pero lo que es el conjunto de villanos o protagonistas relacionados con la trama directamente es maravilloso. Es maravilloso, es decir, es maravilloso cómo la trama se va ramificando, como hay gente que tiene pues una idea, pero luego esa idea se va transformando y ve su auténtica voluntad, ¿no? El porqué de sus acciones, sus omisiones, ¿no? Hay un personaje que me parece de lo mejor que ha dado este estudio, ¿no? Que es un personaje, supongo que quien ha jugado el juego lo conocerá, y es un tipo que aparece de repente, en momento puntual, que parece que no tiene mucho peso, pero que después es la clave de todo el argumento. Es, digamos, el Santa Santrum del argumento de Last Judgment 2, ¿no? Y es un tío con muchos claroscuros, a veces incluso más oscuros que claros, pero su motivación está ahí, ¿no? Y eso es el principal motivo para seguir jugando, porque el argumento es bueno. Y luego dentro de la trama de la escuela, porque aquí está, antes que te pregunta Gaspar, es que decía Oscar, es que material secundario de los Yakuza y tal siempre es más grande que el de la principal, es que es así. De hecho, la trama de la escuela, que es completamente opcional, si quieres puedes pasar de ella, dura más que la campaña principal. ¿Por qué? Porque tu objetivo es descubrir a cierto sujeto que está haciendo cosas, que está como conspirando en la escuela, y la forma de hacerlo es profundizar en diferentes aspectos de la escuela. Pues el club de baile, entonces hay esas coreografías súper chulas con las bailarinas y tal. El club de robótica, donde se expliqué ese minijuego de robots, que tus compañeros son imbéciles y que es un minijuego que es muy frustrante por la nefasta idea que te acompaña, y es un minijuego muy divertido, es muy divertido. O yo que sé, un club de fotografía, de moteros, hay un popurrí de todo, un montón de cosas. Son misiones con una progresión que es fija en cada episodio, me refiero, tú no puedes hacerlo todo de primera, sino te tienes que esperar a avanzar en la trama para que se desbloqueen más misiones hasta que la completes, ¿no? Entonces, todo ese contenido es un contenido muy bueno en la altura a nivel argumental, incluso por encima del principal, pero que también exige invertir muchas horas. Yo solo a Jasmine le critico lo que os dije la otra vez, que el nivel de mecánicas es tremendamente simplón y ramplón. Es decir, es como si fuese un juego dividido en minijuegos y mecánicas de sigilo, o a lo mejor simplemente de escalar zonas, que ya ves tú escalar a día de hoy, joder. Assassin's Creed es un juego de 2007. Prince of Persia, las naves de tiempos de 2003. Lo de escalar ya está muy superado. Este recurso de... Ahora vas a escalar. Y de repente el juego cambia su planteamiento. Te encierra en una zona. Y es escalar. Escalar simplemente es descubrir por dónde puedes ir. Me vista en primera persona localizando por dónde puedes ir. Rudimentario más no poder. Y luego lo otro es, pues nada, escalar. Escalar entre comillas. Es darle un botón y que el tío no se canse y poder avanzar, ¿no? Las mecánicas de sigilo son terribles. Terribles porque están escritas. Tienes que hacer cosas concretas para poder avanzar. O sea, no estás a libertad de poder afrontar con sigilo lo que tú quieras, ¿no? Las fases de persecución están muy bien hasta que haces 50 o 100 durante el juego. Y al final, pues son muy previsibles, ¿no? Entonces, salvo las peleas, que son chulas, espectaculares, violentas y salen fuegos y ondas vitales y revientas la cabeza a uno y todos siguen felices y contentos. Incluso puedes hacer sándwich con tu compañero de fatigas. Salvo eso. son mecánicas muy simplonas. Y el tema está en que este estudio lleva haciendo eso durante hace 15, 20 años. Expertise. Ya. Claro, es que es su señal de identidad, que son mecánicas muy, de verdad, muy de otro tiempo, de muy otro añejas, tiempo, sí. Huelen a naftalina. ¿Qué pasa? Es lo que os decía antes, a los japoneses esas mierdas les encantan. Que si la pesca, que si el sigilo, que si tiene una moneda, sí. Porque si no me descubre. Perdona, David. Si un videojuego no tiene minijuego de pesca, directamente es una putísima mierda. Bueno, he dicho minijuego de pesca realmente por decir. Pero me refiero, son mecánicas que al final no divierten. Las haces porque tienes que hacerlas. Pero es que son tan básicas que no sé, es como si me metes un juego de coger figuras y meterlas en una tabla. O sea, no, tío, a ver. A mí una cosa, no. Oscar, que me hace gracia de estos juegos, tanto Yakuza, también Jasmine, estoy jugando el primero, es que la simpleza de la resolución de ciertos conflictos, ¿no? Es fulanito, está enfadado con no sé quién y tal. Bueno, hasta ya hacen falta unas hostias. Le das unas hostias y luego, hostia, pues ahora lo veo de forma distinta y todos amigos. A veces sí, hay cosas así, ¿no? Cosas sí, de ese estilo. Y eso a mí me parece maravilloso. Sí, es una pasada eso. De repente es una paliza a alguien de repente. No, pero ese momento de... Es que le hacen falta unas hostias. Solo le hacían falta unas buenas hostias y ya está. Ya entendí, arreglado. Sí, a ver, eso es muy típico. Mira, precisamente yo tengo aquí una captura de Kazuma Kiryu, protagonista principal de la saga Yakuza. No sé cómo enseñarlo esto. Os lo enseño así a vosotros. Es así la foto de él, ¿no? Sí. Está preparado y dice: por desgracia, soy la clase de persona que habla con los puños. Es cierto. Viene perfectamente pero al hilo de... Es un abogado, es un tío letrado, un tío oculto. Pero queda bueno, más tiene ciertas amistades. Bueno, a ver, en los bajos fondos. Sí, pero tú no estás como para ese tío. Sí. Y es Bruce Lee. David, pero una buena hostia entra mejor que un una conversación. Además, ya que a veces dice, bueno, a ver, yo quería hablar, pero al final hay que leer solo se entiende el lenguaje de las hostias, efectivamente, no solo se entiende eso. Que esa es una maravilla de juego, la verdad. Pero sí. Aparte, las mecánicas de investigación, que bueno, es otra cosa que también es muy simplona. Sí. Mola, pero no es profundo tampoco, al final es muy ramplón. Salvo una cosilla puntual que está muy bien traída, efectos de mierda en el juicio, vamos a demostrar que esto no era así, tal y cual, que eso está muy bien llevado. Pero me cago en la puta. Yo siempre hablaré de L.A. Noire, que un juego de detectives, que si la cagabas, hijo de puta. Ya has fracasado en tu caso, jódete, lo has hecho mal. No hay vuelta atrás, lo has hecho mal. Aquí es, Yagami está hablando, tienes una idea, una hipótesis, escoges la hipótesis. Es una puta mierda lo que has dicho. Y te dice alguien, ya mi tío, ¿qué has dicho? A ver, piénsate lo mejor. Entonces tienes 5 opciones, sí. La cagas 4 veces hasta que al final dices la buena. No hay penalización, no pasa nada. Eres tonto, pero al final darás con la clave, ¿no? Entonces, son esas mecánicas tan simples las que no me gustan. Por lo demás, es un juego maravilloso, profundo, atrevido, porque hasta ahora nadie nunca había hablado de esta temática tan delicada, ¿eh? Sí, que se ha hablado. Puta, bueno, el bullying escolar es un tema principal, por ejemplo, en Persona 5. Bueno, es cierto, es verdad. Persona 5 es cierto. Bueno, y de hecho, bullying. Incluso modo, también, bully, también sí, trata bully sobre era eso, sobre ¿no? eso principalmente. También trata aparte sobre eso. Iba a decir, es cierto. Pero bueno, lo lleva un poquito más arriba del bullying en Persona 5. Sí, pero bueno, a ver. Aquí hay momentos muy jodidos, insinuaciones muy jodidas. No sé hasta qué punto llega al nivel de Persona, pero aquí ya es mucho más literal. No es el mundo onírico de Persona, ni la fantasía. Aquí es algo literal. Bueno, deberías jugar al menos ese capítulo, ¿eh? Bueno, es yo el primero. Te digo, después me lo contaréis. Que yo me puse Persona 5 y cuando vi ciertos diálogos y ciertas cosas dije yo, coño. Me bueno, sorprendió por el nivel de que. Volviendo a los Jasmine. Sus aspectos técnicos, David, ¿cómo lo vería este juego? Pues la verdad es que a mí me pareció un juego muy destacable por la cantidad de elementos en pantalla. Mm. Es decir, un poco esta idea de... Una ciudad viva, ¿no? De ver una ciudad viva, un montón de peña que hace sus cosas y tal. Y además me mola el hecho de que según el día que sea, pues la gente hace unas cosas u otras, ¿no? Si es de noche, la peña está en los bares tomando cosas y tal... No sé, me recuerdo cuando salimos por aquí, por Coruña de noche, y ese ambiente así festivo, ¿no? Es decir, y como hay un montón de NPCs, pues haciendo su vida, haciendo sus cosas, y cómo el juego plasma eso de una manera muy fidedigna, ¿no? Sí, muy auténtico. Muy, evidentemente, pues es todo muy instrumental, muy accesorio, pero el entorno y cómo está planteado y todo lo que lo hace estar vivo es tremendamente impactante. De hecho, a mí me gusta mucho meter la vista en primera persona y caminar por la ciudad y verlo todo, ¿no? Es decir, es un mapa extenso, es un mapa muy trabajado. No hay zonas en las cuales tú digas, hostia, esto aquí despunta un poco respecto al resto. No. Es un mapa no muy grande, evidentemente. Se puede abarcar más o menos fácilmente. Tampoco es un mapa en el cual se puede interactuar, ¿vale? Es un poco cartón-piedra. Es decir, no es un juego en el cual puedes hacer 100 millones de cosas y meterte 100 millones de edificios. Pero la idea de una ciudad hasta tope de peña, peña que hace su vida y que tú eres uno más dentro de ese grupo de gente, está muy conseguida. Y dentro de lo que yo lo he jugado en Series X, y es un juego impactante. Es decir, jugarlo cuando estás jugando de noche, con todas las luces de neón y demás, de coches, de edificios, hay una noria gigantesca y tal. Todo ese conjunto de cosas, la verdad es que impacta mucho. Y los primeros planos de personajes y demás, las expresiones faciales y tal, están otro puñetero nivel, ¿no? Es decir, ahí sí que se ha invertido mucho, mucho talento en eso, ¿no? Aparte, un juego en el cual, como os decía antes, hay momentos duros, momentos de expresiones jodidas y de situaciones traumáticas. Tiene que haber ahí detrás un apoyo actoral, no solo actoral, sino también de trabajo de expresión facial a la altura, porque si no serían escenas ridículas, no tendrían ningún, perdían todo el sentido del dramatismo, ¿no? Y es ahí donde quizás Persona no ofrezca lo mismo, ¿no? Aquí es interpretaciones reales, bueno, reales, muy conseguidas, de momentos pues muy jodidos, y como una persona reacciona frente a ese momento que está viendo tal cual, ¿no? In situ. Por eso digo que me parece un juego maravilloso, yo me lo he pasado muy bien y merece muchísimo la pena. Si le perdonáis, claro, esas japonesadas que a lo mejor para según qué perfil de jugadores son un poquillo pesadas además. Yo, a ver, dime comentar. Pero no. La persona que se compre un Yakuza, un Jasmine, sabe a lo que se arriesga, aunque sea su primera experiencia con la saga. Yo creo. Me refiero. Aparte son juegos enfocados. No es algo, a ver, que una persona casual se vaya a comprar. No, me refiero, no, claro, normalmente son tipo de son juegos nicho, igual un poquito más amplios actualmente, ¿no? Pero normalmente el que se acerca a la saga tiene más o menos una idea de lo que se va a encontrar. Sí, que luego sí. no te puede gustar del todo o tal, pero bueno, yo creo que más o menos en ese aspecto la gente va más o menos mentalizada. En mi opinión, ya para terminar, me parece más afable Jasmine que Yakuza. Sí. O sea, si yo tuviese que mandar a alguien empezar por alguna saga, le diría por Jasmine. Sí, porque estoy de acuerdo con eso, sí. Más accesible a lo mejor en cuanto Yakuza te meten ya directamente en el rollo de los clanes, no sé qué, patriarca este, tal. Es un poco más complejo de entender para el que no esté un poco puesto. Claro, pero este es una historia de detective, es más fácil de entender. Sí, yo creo que sí. Pues yo diría lo que dijo David. O sea, si alguien quisiese probar Yakuza, le diría, mira, empieza con Jasmine 1 y 2. Yakuza 0. Si te gusta mucho, da el salto. Diría que es casi como un prólogo, porque te preparan, te van enseñando cosas, las mecánicas. Luego es prácticamente idéntico, pero sí. Y después de pasarse de Jasmine, juegas a Yakuza 0. Y entonces aprenderéis lo que es un Yakuza. Bueno, venga, vamos a continuar. Nos queda el último nominado de la noche. Nos vamos con el quinto nominado. Y efectivamente, tenemos un juego de conducción como quinto nominado de la noche, Forza Horizon 5. ¿Qué decir de este juego, Óscar? ¿Impactante? ¿Cómo describirías en una palabra? Uno de los mejores juegos de conducción de la historia. Explícate. A ver, estamos ante un juego de mundo abierto, algo habitual en Forza Horizon. Quizá es el... A ver, en anteriores Forza Horizon, digamos que había un sistema de progresión más estándar. Aquí es un poco más, digamos que todo lo que tienes que hacer a lo largo del mapa, las diversas pruebas, está un poquito más desordenado, por así decirlo. No hay el sistema de pulseras que había antes, que a medida que ibas ganando pulseras de diferentes colores ibas accediendo a otras carreras. Aquí no hay ese sistema de progresión. Es un sistema de progresión basado en, digamos, en tu experiencia con los kilómetros en cada cosa. Por ejemplo, pruebas de pista. Cuando has hecho una serie de pruebas de carretera unos kilómetros determinados, unas pruebas determinadas, te aparece una misión concreta, que es una prueba definitiva dentro de esa especialidad, y entonces ahí vas ampliando secciones del mapa, no, porque eso está siempre, pero sí pruebas en diferentes partes del mapa. Y tipos de prueba nuevos. Y tipos de prueba, sí. Cada vez que haces estos kilómetros, consigues, pues por ejemplo, una carrera un poco más larga, tal, así hasta que desbloqueas las carreras definitivas, que son pues prácticamente abarcar todo el mapa. De hecho, la carrera en ruta más larga, creo que era el Coloso, es bordear, hacer todo el borde del mapa. Qué pasada de vuelta esa. Es una pasada. Para mí la mejor carrera se llama The Goliath. Buenísima esa también. Y es la prueba final de las pruebas de rally, en lo que mezcla tierra con secciones de asfalto. Y me parece brutal. Yo la primera vez que la hice con un coche que quizá no sería el más indicado. Fue un buggy. Hostia. Y la verdad, yo es que casi lloraba de la alegría cuando la acabé, porque fue brutal. Fue como una... No sé, como estar en una montaña rusa. Es una experiencia eso. Porque además es que, fíjate, es en la Goliath en la que subes al volcán, ¿verdad? Y tienes que hacer el descenso luego. Sí. Es que subes al volcán con todo lo que conlleva. O sea, vas hasta allí, hay tramos de carretera, hay tramos de tierra y tal. Subes al volcán, tramos de tierra también. Y luego es la bajada. Y la bajada es la hostia. Porque vas con la inercia de la bajada, la fuerza de la gravedad en ese juego te impulsa el coche hacia abajo, ¿no? Entonces vas con fuerza de la bajada, el coche derrapando porque estás en tierra, ¿no? Y tienes que controlar no salirte y caer por el precipicio, que podías caer perfectamente, para no salirte de la trazada y tal. Es brutal, tío. Es que ese juego, de verdad, ese tipo de pruebas, Oscar, yo hacía mucho tiempo que no jugaba un juego arcade de conducción de ese tipo que me lo pasara tan bien. Porque es una carrera donde ves variedad de entornos, ves variedad de terrenos, y tiene una cosa muy buena el juego. Al igual, bueno, la saga Forza Horizon es así, ¿no? ¿Te gusta este coche? Te puedes acabar el juego con este coche. A mí hay una cosa que me gusta mucho, que es el tema de que está muy, muy diferenciado cada coche que escoges. Y la verdad es que se nota mucho. A algunos te tienes que acostumbrar. Y sobre todo los hipercars. Buah, sí. Necesitas un momento de... unos kilómetros de adaptación. Es que van muy rápido. Va muy rápido. Y algunos, pues... van demasiado rápido, demasiado, ¿vale? Rápido, sí. Y la verdad es que es cojonudo ver esa progresión. Que bueno, que tampoco es tan exagerada, ¿eh? Por ejemplo, Forza Horizon 4, 2 o 3 o tal, empezabas con coches más, más normales, más de vida normal de toda la vida, de andar por casa, y al final... pues adquirías cierta progresión y ya tenías acceso a los coches más tochos. Pero aquí, tal como pasa con las pruebas, de que es más desordenado, lo de tener acceso a coches también es más desordenado. Pero, por ejemplo, si has jugado, si tienes partida guardada, o si has jugado, si en tu historial hay marca que has tenido otros Forza Horizon, el juego ya te regala un coche de 500 caballos. Sí, no hay esa progresión de coger un coche pequeño y acabar con un hipercar. No, ya. Pero lo que el enfoque que tienen es, te puede tocar prácticamente cualquier coche desde el principio. Y entonces, ¿qué hace el juego? Te intenta enfocar a ti al coleccionismo de coches, porque hay mogollón de coches, y también al rollo de, oye, que te gustan los coches de rally, no te preocupes, tú tira todo y puedes jugar todo el juego con coches de rally si a ti te mola, ¿no? Entonces, claro, es por eso, porque hay coches tan distintos, porque en comparación a Forza Horizon 4, aquí la jugabilidad de los coches es muy distinta según qué coche pilles. En Horizon 4 sí que es más similar, ¿no? Y tal. Es más por categorías. Sí, exacto. Y aquí es más por cada coche, es cada coche. Y eso es bueno, porque dices, vale, me gusta este y este. Y este para este tipo de pruebas y tal. Y entonces te haces como una serie de coches favoritos que vas pillando y tal. O los pillas todos y ya está, acabas con el problema. Exactamente. Pero el juego luego... hemos hablado de que tiene pues muchos tipos de prueba, muy espectacular todo, especialmente las pruebas que tienen que ver con la historia, que son súper espectaculares. Las y tal. Pruebas en sí, pero intentar meter la historia a estos juegos a mí siempre me da por el culo. Sí, lo que pasa es que las carreras que son de las partes de argumento son brutales de espectacularidad. O sea, pasan cosas brutales. A ver. Pero tiene una cosa el juego. Cuando te has fundido todo el juego ya, el juego todavía no terminó. Por este juego no termina. Sobre papel. De hecho, no tiene créditos. No tiene créditos. Pero, bueno, los tiene, pero los tienes que escoger tú manualmente. Pero es que luego, cuando tienes todos los coches bloqueados, o la mayoría, empieza el multi. Y el multi es la hostia. ¿Por qué? Escoges cualquiera de las pruebas que haya en el juego. Puedes poner a tus colegas a jugar esa prueba, porque puedes invitar amigos a jugar. Y puedes hacer que elija cada uno su coche o que escojan el coche del anfitrión. Y eso se da para movidas muy chulas. Porque, por ejemplo, el anfitrión, si coge, imagínate, el coche que sea, le mete un reglaje, modifica las capacidades de ese coche y a lo mejor hace un coche que es, yo qué sé, que es muy difícil de manejar. Y entonces la coña está en, vamos a ver quién llega antes con este coche que es súper difícil de manejar. Por ejemplo, ¿sabéis el Steve Urkel, el coche este de Steve Urkel? Sí, sí, sí. Pues me acuerdo jugar con el colega Liste. Y lo modificó de tal forma que tú acelerabas y hacía un wheelie. Pero directamente, hacía un wheelie el coche, te lo juro. Y era inmanejable. Había un truco para manejarlo, pero tenías que darle como toquecitos y tal para que no se desmadrara. A ver. Y solo esa coña era la hostia. Daba unas partidas buenísimas. Para poneros en antecedentes, digamos que todos los coches se pueden tunear mecánicamente al extremo. No hay límites. Eso vale, es. Tú coges el coche más asqueroso y le puedes poner 1000 caballos. Yo con el coche de Urkel en este 5 no lo hice, pero en el Forza Horizon 4 le puse una configuración que me daba 1000 caballos de potencia. Y evidentemente es una bala con ningún tipo de sentido. Le metiste un motor de camión a esa cosa. Y claro, este juego te permite meter cualquier cosa en cualquier coche. Y se pueden dar esperpentos como este. Claro, pero eso es divertido, porque puede ser que lo hagas así por las coñas y tal, pero otras partidas también haces un reglaje guay, un coche que se maneja guay, por ejemplo, un Hoonigan, ¿no? Que todos los coches de Hoonigan son la hostia en este juego. Y claro, te puedes ahí manejarlo y tal, y es súper placentero, todo es el mismo coche, no hay diferencias entre jugadores, y es divertido. Por ejemplo, ahí cuando se pasa las banderas, sabes que tienes el botón de volver atrás. Sí, pero sabes que tienes el botón de rebobinar. Sí, sí. Si lo haces en el multi, rebobinas, pero la carrera sigue para los demás. Evidentemente. Y claro, ese rollo de mierda, le he liado y ahora me han adelantado la ventaja que había pillado. Y es que es muy divertido, de verdad. Una vez terminas el juego principal, jugar en multi este juego es de las experiencias más divertidas que tuve yo en conducción. Que por cierto, el Forzatón, este modo Battle Royale, viene de serie ya desde el principio. En el 4 lo implementaron más tarde, si no recuerdo mal. Y también es bastante divertido, porque una vez estás metido dentro del modo, tú de repente estás conduciendo solo y te viene un desconocido por detrás y haces como empieza una mini batalla de dos. Estás realmente combatiendo, entre comillas, contra todo el mundo, pero de repente se hace una mini guerra contra otra persona y está bastante bien, la verdad. Y bueno, pasamos a temas técnicos, si acaso. Tema gráfico, impresionante el juego. Espectacular. Es el juego de nueva generación. O sea, realmente este juego es... Bueno, que tampoco. Pero yo creo que... No, pues hay un One. No, pero eso es de One, pero también. Su aspecto es de nueva generación. A mí lo que me ha sorprendido es que la idea de optimización es bestial. Sí, bestial, sí. Pero bestial. Este juego tira en una puta patata podrida. Es bestial. A mí me parece increíble. Es más, yo lo probé un rato en mi PC y tal. Y luego vi vídeos de la versión de... Bueno, el último que usa Microsoft. Y yo diría que ahora mismo es el top gráfico en consola. Probablemente. Es probable, sí. Me parece, ahora mismo, brutal, no hay nada que se le acerque. Pero es que además, joder, es que además el mundo es gigante. No sé, no notas cortes, no notas problemas, está muy bien. Es que no hay caídas, la sensación de velocidad, es que la luego, cantidad de entornos, los efectos de partículas, la iluminación, las plantas, todo tiene su rollo. Recuerdo ese 3 donde enseñaban pantallazos, pero realmente no era un pantallazo, es que el juego estaba corriendo y de repente salía el coche, ¿no? Sí. Y es que el juego es así, cualquier rincón de mierda de ese juego se ve espectacular. O sea, y parece que está para foto. O sea, que el trabajo que hay detrás de este videojuego en cuanto al visual es acojonante. Y fijaos que Playground ha ido como mejorando la fórmula, ¿no? Porque ya lleva tiempo trabajando en esta saga y tal. El 4 ya se veía de escándalo, pero es que este macho, es que este es una pasada, es que es increíble. Del 4 a mí me tiene pasado, de míticos vídeos de YouTube, te ponen la captura y tal, y es Forza Horizon 4, digo, va, esto es una captura, es una foto que han sacado de un coche y tal. No, era el juego. Y en este ya es una puta pasada, porque en el 4 se veían muy bien los coches, pero a veces algunas cosas, bueno, no tan bien, los entornos también. Los entornos bien, pero no, alguna cosilla encontraba siempre y tal. Pero en este es que los entornos se ven de lujo, es una pasada. Y aparte, eso que decía Gaspar, tiene mucha variedad de entorno. Es que quizá el escenario sea más llamativo. Claro. No, y aparte el juego te dirige desde el principio, te enseña cosas espectaculares al... Sí, a ver. Cuando empiezas el juego, ¿no? Que está, bueno, el volcán y tal. O sea, te va llevando por un camino de... Te vamos a enseñar cosas cada vez más brutales. Los highlights del juego. Hasta que llegues a... Sí. Y ya, nada más empezar, ya te alucinas con el juego. O sea, está muy bien medido ese... Hombre, ese primer toma pensado. De contacto y tal. Claro. A mí me parece espectacular, ¿eh? Yo creo que no hay nada igual ahora mismo, ni en juegos de coches, ni yo diría en general en gráficos de consola, no hay nada igual. A mí me encantaría que Microsoft cogiera esto y dijera, mira, llevas unos años haciendo esos juegos de coches y tal, mira, toma libertad y haz algo. Gaspar, pero eso ya ha pasado. El Fable nuevo es de ellos. Pero no salió. Joder, pero llevan trabajando en él un montón de tiempo. Sí, me refiero, Microsoft ya le ha dado otra cosa que no sea Forza Horizon. Sí, pero refiero, que sigan con Forza Horizon. Pero que sigan con Forza Horizon, claro. Me refiero, aún no ha salido. Viendo el nivel que han alcanzado con los Forza... Joder, ya lo veremos cuando llegue su momento. ¿Te imaginas lo que también pueden hacer con un Fable? Y joder, a mí se ponen los dientes muy largos. O no. No es lo mismo un juego de coches. Digo en aspecto gráfico. Cuanto menos. Viendo lo que han logrado con... O sea, con Forza, teniendo en cuenta ese juego de velocidad, de mundo abierto y tal. Joder, yo pienso esta gente con una IP como Fable y joder, se me cae la baba de pensar lo que pueden lograr en el aspecto técnico. La mitad de lo que han hecho con Forza ya estamos todos contentos. Sí, pero de todos modos, hay cuestiones. Bueno, estuve leyendo mucho sobre el tema de desarrollo de este juego y tal, de cómo solventaron ciertas cosas técnicas. Y el juego, es evidente, utiliza muchos trucos, claro, ¿vale? Joder. Pero son trucos que tú como desarrollador tienes que saber que te va a dar ese resultado. Porque al final, el fin justifica los medios en esto de los gráficos. Si se ve de puta madre, da igual lo que hayas hecho. El juego se ve bien, ¿no? Entonces, evidentemente, es gente muy hábil. No es todo a base de potencia bruta, bueno, claro, es un juego de One. Claro. Exacto. Tienen que hacer trucos para que One lo soporte y para que... Que pueda brillar en PC. El periférico de mayor potencia que exista, pues se vea de putísima madre. Es como hacían en la época con Uncharted. Uncharted tenía muchos truquitos para que... Y, hombre, y The Witcher 3 tiene el truco máximo. Todo lo que no está viendo Geralt es... Eso es estándar, prácticamente. Sí, ahora ya se usa. Joder, las fotos del cuervo mítico. Ya se usaba, de hecho. Pero bueno, que en definitiva, que así funciona el desarrollo de juegos, ¿no? Es mucho saber... Ser muy listo a la hora de saber qué has de la manga sacar. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Estos han sido los nominados al SOTY. Y ahora pasamos directamente a la segunda parte del programa, que es los premios. Los premios SOTY 2021. Y continuamos, como todos los años, antes de empezar, tengo que aclarar los puntos de siempre. Lo primero, todos los juegos de los que vamos a hablar hoy representan únicamente nuestra opinión personal, por lo que cabe la posibilidad de que no coincidáis con nosotros. Ya sabéis muchos que nuestro sistema de votaciones se basa en lo siguiente. Nosotros apuntamos una lista grande con todos los juegos que consideramos que deben estar en la votación. Cada miembro del programa escoge 10 juegos que deberían estar, y en base a esto sale un top 10 general, una lista cerrada. A continuación, pues, se vota sobre esa lista cerrada para sacar el SOTY. Bueno, sacamos los puntos en base a las listas cerradas de cada uno, ¿no? El objetivo de este sistema es representar una media de SOTY según todos los componentes del complejo Holanda, por lo que en este top vais a encontrar géneros muy dispares porque representa los gustos de todos. El top general desordenado que os voy a comentar es este. Falta un juego que empató, ¿vale? O sea, dos juegos. Pero os digo cuál es el top. Desordenados, evidentemente. No More Heroes 3, Resident Evil 8, Metroid Dread, Monster Hunter Rise, Halo Infinite, Los Judgment, Forza Horizon 5, Psychonauts 2 y Shin Megami Tensei 5. La segunda cuestión que hay que comentar es que en el momento de los premios por plataforma tenemos en cuenta específicamente juegos exclusivos de cada una de estas plataformas. En el caso concreto de Xbox, ya sabéis que desde hace años llevamos considerando esto como plataforma Xbox que compone también Windows 10 o Windows 11 en este caso. Puede haber empates. En caso de empate, vamos a considerar ambos juegos que hayan empatado como iguales, recibiendo el mismo mérito por nuestra parte. Así que sin más dilación, empiezan los premios y lo hacemos con el mejor juego de PlayStation 4/5. Tercer mejor juego de PlayStation 4/5 según el complejo de Anda sería Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Este es el bronce de la categoría. Vamos a pasar a la plata de la categoría. La plata de la categoría, mejor juego de PlayStation 4/5, sería para Returnal. Grandísimo juego Returnal. Es una pena que bueno, no sea un juego conocido, porque es francamente bueno. Me refiero, el hecho de que solo haya salido en Play 5, y que va a ser una época en la cual, pues bueno, incluso ya hay una Play 5, o si una Play 5 es poco menos conseguir el Santo Grial. Pero es un juego francamente bueno. Técnicamente es brillante. Y jugablemente, dentro de este género que ya pues tiene grandes exponentes, por ejemplo Hades y demás, me parece maravilloso. Creo que merecía más seguramente en el cómputo global. Es posible que el género no le haya ayudado mucho, y el tema del comienzo de porque la gente pedía un salvado y la polémica que hubo y tal. Igual nah, eso, pero bueno, yo creo que yo, la gente puede yo creo que sobre cosas, todo pero... es por, aparte de que, o sea, conseguir una Play 5 es como encontrarse, no sé, un unicornio por ahí, ¿no? Yo creo que el género no le ayudó mucho quizá en ese aspecto. Yo creo que no, Gaspi. Yo creo que es un juego nicho dentro del catálogo de Play 5, que es casi una consola nicho. De por sí. consola nicho, sí. Pero merece mucho la pena. Cuando salga en PC algún día, si tiene la posibilidad de jugarlo, de verdad, os va a sorprender seguro. A ver, el día seguro. A ver, que hay una Play 5 Slim. Si se puede conseguir en las tiendas en 2028 sí, o 30, me imagino que conseguir el juego sí, ya baratito. Baratito seguro. Bueno, sí, sí. Y el que merece la pena también, seguro, es el mejor juego de PlayStation 4/5 según el complejo de Anda, que en este caso es Ratchet & Clank, una dimensión aparte. Así que enhorabuena a Ratchet & Clank. Juego que, por cierto, hablábamos claro, antes de apartados gráficos. Este juego es alucinante en su tema gráfico. Sí, sí. Maravilloso. Se ve estupendo. Juego exclusivo de PlayStation 5. Y toca seguir con más juegos exclusivos. En este caso de plataforma Xbox, que ya sabéis que es consola, y Windows. Tercero, bronce en la categoría de mejor juego, Age of Empires 4. Maravilloso juego. Maravilloso videojuego. Vuelta a la saga, pero como se merece. Como se merece. Y ya hablaremos de este juego, porque este juego hay que hablar. Hay que hablar yo aquí. Solo quiero decir una cosa. Cuando estás jugando Age of Empires 4, aparte de divertirte, aprendes. Exacto. Es cierto. Es uno de los mejores juegos en cuanto a qué. Explicarte el contexto de lo que vas a jugar. Porque te lo hace con documentales de verdad. Y con profesionales. Y con profesionales de la historia. En fin, brutal. Es una maravilla. Muy bien, es brutal, una maravilla. Es brutal. Hablaremos de ese juego, hay que comentarlo sí, en profundidad. Bien, plata. La plata del mejor juego de plataforma Xbox. Forza Horizon 5. Bueno, hemos hablado suficiente de este juego. Jugazo imprescindible de lo que lleva de catálogo esta plataforma. Mejor juego de Xbox, consola y Windows es para Halo Infinite. Bravo. Y enhorabuena a 343 Industries, que por primera vez gana algo en complejo de Anda. Hacía mucho que un solo le costó tres Soti, intentos. Hacía mucho que un Soti no se escuchaba la música de Halo. Es verdad. Hacía muchos años de eso. De Rich, si no recuerdo mal. Sí, sí, justo. Correcto, correcto. Hostias, ha pasado tiempo, ¿eh? A ver, es que no hubo juegos de la saga durante mucho tiempo hasta este. Pues han pasado 11 años, Richard León 2010. Sí. Pues mira, 11 años parada la saga sin juegos, ¿eh? Pero, bueno, pero fijaos, esperemos que este sea el comienzo de una nueva amistad entre Complejo Holanda y 343 Industries. Sí, hay mucho margen de mejora, pero, empieza de puta madre, sí. Sí, este ya se parece a un Halo, por lo menos. Venga, y ahora continuamos con la tercera en Discord de Nintendo Switch. Nintendo Switch. Un segundito, porque esto... Tengo aquí... Igual iba antes otra plataforma. Sí, no, es que tengo aquí error. No volqué, no volqué la información aquí. No pasa nada. Pero lo tenemos ahí, ¿verdad, Jorge? Sí, lo tenemos aquí en... Vale, pues déjamelo y... Espera. Esto es un... Pásalo, a veces pasan estas cosas. Ahí. Gracias, Jorge. Vale, aquí lo tenemos. Perfecto. Tercer premio bronce en juegos exclusivos de Nintendo Switch. No More Heroes 3. Regreso de Travis Touchdown después de bastante tiempo. El tío, de hecho, se saca las telarañas directamente al inicio del juego. Se le veía que el tío ya estaba para otras cosas, ¿no? Y tiene que volver a ruedo un poco por las circunstancias, ¿no? Un juego que empieza de una forma... Bueno, David, tú te lo jugaste, ¿verdad? Sí. Empieza de una forma super what the fuck. Dices, ¿qué cojones estoy jugando? Y de repente empieza toda... Pero... Es un puto espectáculo el juego. Vamos a ver. En plan, ¿desde cuándo un No More Heroes es otra cosa que un qué coño estoy jugando? Pero es que este... No, pero este este es muy fuerte. Se fumaron 50 porros. Exacto. 50 porros. Oscar, sí, ¿eh? Y a medida que avanzas, el porro es más grande. Es que es bueno. En ese aspecto, este juego es una maravilla en ese aspecto. Sí, y bueno, a los que os gusten estas bizarradas, vais a disfrutar como nunca. Igual que el siguiente juego, la plata, según el Complejo Holanda, para Nintendo Switch, es para Shin Megami Tensei 5. Hemos hablado ampliamente de este videojuego. Y bueno, simplemente lo que decía antes Oscar, lo difícil es encontrarlo, ¿no, Oscar? Sí, a día de hoy está complicado encontrarlo en las tiendas. A ver, supongo que alguno perdido por ahí quedará. Pero algún Corte Inglés. Algún Corte Inglés o algún Carrefour y tal. Pero joder, ¿qué coño hace Nintendo aquí? Porque Nintendo es la editora, creo, ¿no? Es la editora, Nintendo. Sí. Hostias, pues igual, que con Hades. Aún hay demanda, coño. La mítica de Nintendo. Pues además, igual se ha llevado a la sorpresa. Igual pensó que dijo, bueno, es un juego nicho, venderá. No, voy a sacar una tirada un poco más grande de lo normal de un JRPG. Pero cuando, y... cuando pasa eso... Esto es para otro debate, pero yo creo que Nintendo está intentando forzar a la peña de digital. Hombre, no sé. Sí, porque es que yo me baso en cifras, ¿eh? En PlayStation, ¿os acordáis que hablábamos de un porcentaje ínfimo de ventas en físico? En Nintendo es casi 50%. Anda por ahí. Es decir, es la consola que más físico vende de todas. Y eso creo que ellos quieren cambiarlo. Y tengo la teoría judeo-masónica de que intentan forzarlo. Pues con sus precios en la store. Pero el tema de tiradas fantasmas es algo que ha habido. Bueno, siempre lo ha habido. Pero quiero decir que en Nintendo Switch en particular lo habréis visto que es bastante flagrante. Pero aquí ha pasado con el 20 Sentinels de Play 4, que fue una tirada fantasma y ahora cuesta lo que vale un pero hubo más tiradas. Me dejé 50 euros comprándolo por ahí. Le encontré una copia y dije, va, este no vuelve nunca más. Y después... Pero volvió, pues y a 20 pavos. Pues yo 22. Bueno, pero Nintendo ya lo ha hecho incluso con juegos de sus propios estudios. Nintendo, o sea, conseguirlo y un Xenoblade 2 o una expansión de Xenoblade 2, pero eso no dice. Es que esto no, o sea, no lo hay. Es que esto no es cosa solo de las cosas de otras generaciones donde ni siquiera hay un mercado digital. Pero bueno, en todo caso, da igual. Lo tenemos que comentar un día esto, hablar largo y tendido de este tema que es interesante, pero tenemos que hablar del mejor juego de Nintendo Switch según el Complejo Holanda. El oro es para Metroid Dread. Juegazo impresionante. Bueno, ya hemos hablado largo y tendido de este videojuego. El Metroid. Gran, gran videojuego. Juego español, además. Correcto. Y tenemos que pasar a la última de las plataformas, que sería PC. En este caso, sí que es verdad que en el top de Microsoft, Age of Empires es un juego que solo sale en PC, pero aquí consideramos PC como PC Steam y otras plataformas, ¿vale? Ya sabéis que PC es bastante más amplio en ese aspecto. Tercer clasificado, bronce, sería para el fenómeno Valheim, videojuego que lo ha petado muy fuerte este año, de lo más jugado del año, tanto en Steam como, bueno, también Twitch, etcétera. Este juego lo petó muy fuerte. En segundo lugar, plata, sería para Inscription, videojuego indie. La sorpresa de indie de este año de Devolver Digital. Y viciante. Y un juego, para finalizar, apuesta de Amazon en el mundo del videojuego. El oro es para... New World. Está esperando si la tenía. Vale, no hay problema. Bueno, pues New World MMORPG es un juego premium. El MMO no tienes que pagar cuotas, gratuito y tal. Que lo petó muy muy fuerte de inicio, pero el problema es que la gente se liquidó el contenido, ¿no? Lo que pasa es que fue un auténtico fenómeno este año y yo creo que lo sigue siendo en menor medida en menor los medida, días de lanzamiento, pero es un juego que se sigue jugando. Pide actualización este juego ya, sí. Pero ya estamos en... Hombre, yo entiendo que Amazon está trabajando duramente en eso, ¿no? Juego que lo ha petado muy fuerte. Igual que los indies de este año. Ha habido grandes juegos independientes que vamos a repasar ahora. Mejores juegos independientes, mejores juegos indies de este año. Tercer lugar para Inscription. Bueno, el videojuego lo comentábamos antes, esa mecánica de cartas, toque terrorífico y misterioso. En segunda posición, con la plata, juego que a poco se queda de liderar la zona de PC, pero salió también en Nintendo Switch. Loop Hero. Que me parece uno de los mejores juegos de este año, ¿eh? O sea, yo estaba en mis quinielas como uno de los mejores porque este juego es brutal, es un concepto que no hay ningún otro juego igual y que además se basa en una mecánica muy simple pero muy, muy viciante. O sea, es un juego espectacular. Te puedes jugar una hora este juego y no darte cuenta. Pasa rapidísimo. O sea, me está gustando mucho y bueno, me ha parecido de lo mejor que ha salido este año, ¿eh? En la escena indie. Y por último, el oro de mejor juego indie de 2021 según el Complejolanda es para Kena. Precioso Kena, maravilloso. Qué bonito. Es un juego muy... La música muy, también muy es bonita. Entrañable, sí, muy entrañable y... Y difícil, ¿no? Por lo que he leído también. Bueno, tampoco es tan difícil. A ver, tiene el sistema de combate, pues tienes que estar más o menos atento, pero no es tampoco tan complicado. Pero vamos, parece un juego técnicamente brillante, muy bien resuelto. Incluso la versión de Play 4 está muy bien resuelta y entrañable. Los bichitos que vas recopilando son una delicia, así que creo que es un premio merecido. Fue un juego sobre el que igual se tenía expectativas cuando se mostró y considero que las ha cumplido sobradamente. Así que un gran exponente del mercado. Bueno, y ahora toca hablar de música, porque tocan... La banda sonora original. En este caso tenemos tenemos un empate en plata y luego tenemos el euro directamente. Os digo cómo fue esto, ¿vale? Aquí siempre normalmente suele haber disputas porque cada uno tiene sus gustos musicales, entonces escoge un poco en base a esto, ¿no? Tenemos por una parte Eastworth y Nier Replicant en el segundo lugar empatado, ¿vale? A puntos, Caspar. Yo aquí quiero hacer una enmienda a la carta. A ver, a la carta magna del Complejo Holanda. Cuando salga un Nier, directamente hay que darle la banda sonora. O sea, es que no. Bueno, cuando salga un Nier, sabed que Gaspar directamente, o sea, le va a dar un Nier, su voto de banda sonora. Exacto. Tiene que ser el SOTY de banda sonora. Pero tocaba la replicante. No, pero la banda sonora la puedo escuchar sin necesidad de acabar. Eso también es verdad. No he preguntado. Es más, digo si llevo años escuchando en YouTube la banda sonora de Nier. Que no la pregunto, pero era por curiosidad. Bueno, jugué al de 360 sin acabarlo y el original y el nuevo está presentado. Yo quería hacer un brevísimo comentario sobre la banda sonora de Eastworth. Eastworth es un juego indie que salió muy parecido a Mother, ¿no? A Earthbound. Pero bueno, más actualizado, tiene un pixel art muy bonito, es un juego precioso. Y la banda sonora que tiene recuerda mucho a este tipo de juegos. Es como coger un clásico de los RPGs, pero darle un toque moderno, con sintetizadores, música muy atmosférica, muy ambiental. Y de verdad que es una banda sonora muy bonita, ¿eh? Muy bonita para escuchar, incluso para tener de fondo y estar haciendo cosas y tal. En todo caso, la mejor banda sonora original del año, según el Complejo Holanda, es para... Bueno, Guardianes de la Galaxia. Una sonada brutal, yo, yo la verdad es que me debatía. Yo fui el que votó por Eastworld, pero estaba ya casi 50-50 con esta, porque esta la descubrí tarde y me impresionó, la verdad, me impresionó bastante. Y bueno, vamos a pasar ahora, lo vamos a adelantar porque ya viene a cuento, el mejor tema musical, no sé si lo tienes, David, lo tienes. El mejor tema musical de Complejo Holanda es, en este caso, el tema Zero to Hero, de esta misma banda sonora. Lo escuchamos unos segundos y volvemos con los premios. Bueno, continuamos con más premios Musicón, de Guardianes de la Galaxia. No es mi tema favorito de la banda sonora. Tiene muchos muy buenos. A mí me encanta. Tiene muchos muy buenos. Este es muy cañero. Es que, bueno, no sé si toda, pero gran parte de la banda sonora es el mismo grupo, ¿no? Que toca varios temazos. Sí, pues, heavy metal. Heavy metal clásico. Y tal. Mm. Pero muy bien, muy bien. O sea, yo estuve escuchando varios de los temas y me gustó mucho, en general. No me esperaba, de hecho, que fueran a producir música original de este palo para el Guardianes de la Galaxia. El poder de la pasta, Jorge. Efectivamente. Eso es lo que hace el poder de la pasta. Bueno, vamos a continuar con más categorías y seguimos ahora con los mejores gráficos. Mejores gráficos del año 2021, según Complejo Holanda. En este caso son para Forza Horizon 5. Bueno, ya hicimos spoiler antes porque no podía ser de otra manera. Básicamente nos estuvimos tocando aquí con los gráficos de juego. El siguiente premio también es spoiler. Y mejor apartado técnico, que es el juego que está muy pulido en todos sus aspectos, Forza Horizon 5 también, ¿no? Y yo creo que el juego es espectacular. Sí, en ese aspecto lo hemos comentado ya. Técnicamente es un juego de 10. Playground sabe pulir muy bien los juegos y sacarle el máximo partido. Ahora bien, otra cosa distinta es el mejor apartado artístico. Y en este caso, el mejor apartado artístico de 2021 para el Complejo Holanda es para Shin Megami Tensei 5. Un apartado artístico. ¡Bravo! Gran personalidad en este juego. Hablábamos antes de la paleta de colores, el arte súper genial y que no se ve como un JRPG genérico. Realmente lo ves y dices, este es Shin Megami Tensei 5. Es muy fácil identificar este juego. Y aparte, han conseguido que una Nintendo Switch, con las limitaciones que tiene, se vea de lujo. Gaspar. Y ya no solo eso, incluso la cantidad de demonios que hay, el carisma que tienen muchos de ellos cuando los capturas por el diseño y tal, o sea, son una joya. En ese aspecto el juego es una pasada. Ha habido varios candidatos serios en este apartado. Ha habido juegos muy bonitos en 2021. El mismo Guardians of the Galaxy, a mí me parece un juego que también entra por los ojos en lo visual, por su diseño artístico. El Kina es un juego precioso. Sí. Ha habido cosas muy chulas en 2021 en este aspecto. Incluso hasta metería aquí en lo artístico a Forza Horizon 5 y alguno más. Ha sido un buen año. Un buen año, desde luego. Pero un mal año para el No Solve del año. El No Solve, bueno, nosotros tenemos dos categorías de juegos mierdosos, ¿vale? Primero está el No Solve, que es un juego que no te debes comprar ni de coña, ¿vale? Porque el juego no ha cumplido con expectativas ni de broma, etcétera, etcétera. Y luego está el Assassin's Creed Unity del año. Ese es un juego que ha salido bugueado, roto, que ha sido un desastre absoluto. Entonces, son dos categorías distintas, hay que saber diferenciarlas. En este caso, el No Solve, según el Complejo Holanda, es para Biomutant, ¿vale? Es un juego que llevaba mogollón de tiempo en desarrollo, se prometió mucho en ese juego y realmente fue un juego que, a ver, fracasó vilmente en casi todo lo que propuso, ¿no? O sea que, bueno, juego para olvidar de este año. Pero Assassin's Creed Unity de este año, este juego yo creo que no va a sorprender a mucha gente, se lo lleva Konami con eFootball 2022. El premio más merecido de toda la noche. Drummes. Han trabajado duramente en conseguirlo. Sí, difícilmente se podía hacer peor con este juego. Y Konami se ha vuelto a salir, lo han conseguido. Es un juego que salió totalmente roto, funcionaba todo mal en el juego. Ya no es una cuestión de objetiva de jugabilidad del juego. Estamos hablando de que el juego estaba rotísimo, la IA funcionaba mal, los porteros se metían gol en propia, los personajes se separaban sus extremidades de sí mismos, etcétera. O sea, una cosa terrible. Y lo peor es que los problemas eran masivos, no le pasaban a dos personas, ¿no? O sea que este juego tuvieron que tirar marcha atrás y decir, lo relanzaremos cuando esté bien. Y lo que es peor, el prometido parche de octubre que arreglaría todo eso se canceló. Y no, el parche ha sido quitar el juego de las torres. Sí, también. Ese fue el mejor parche. Se canceló el parche y en marzo tendréis noticias. En marzo de este año. Que veremos. Turnos de 24 horas volviendo a programar el juego completo. A ver. Es que ha muerto. Ese juego ha muerto. Cuando sale tan desastroso, no lo puedes parchear simplemente. Tienes que retirarlo y volver a la mesa de trabajo y hacer una reestructuración completa del juego. Y pactar con la ONU la multa que vas a tener que pagar en concepto de daños y perjuicios a todos los países. Las sanciones a tu país por permitirte lo que conlleva eso. Que además sea una saga de juegos anual. Sí, que directamente exacto. Este año está perdiendo tiempo, no totalmente. Ha existido esa entrega. Un desastre. Algo para olvidar. Yo espero que Konami haya aprendido de esa adicción y tal, y que los próximos PES que vayan a llegar, bueno, ya no se llama PES, ahora es el fútbol, pues que sean juegos con un mínimo de calidad. Empezó mal la marca. En todo caso, hablamos de calidad y lo hacemos con la Souls Edition, la edición coleccionista del año. Señor David, es tu sección dentro del SOTY. Bueno, esta sección se va a morir porque ya no compro ediciones coleccionistas, salvo cosas muy puntuales. Particularmente me ha gustado mucho la Metroid Dread. Es una edición no excesivamente cara y con contenido muy muy bueno, sobre todo ese libro de arte que hace un repaso a la saga, ¿no? Y merece mucho la pena. Pero por lo demás, ya es un terreno para mí un poco ajeno. Así que quizás esta sea la última nominación, la última categoría de este especial, porque creo que carece de sentido. Bueno, lo que no carece de sentido es nombrar al mejor personaje del año. Y en este caso, el premio es para Travis Touchdown de No More Heroes 3. Porque la verdad es que, tío... El tío es la hostia, y es un personaje, yo creo que también, en cierto modo, también es homenaje a este personaje que se acaba, supuestamente se acaba la saga No More Heroes en este juego, eso ha dicho Suda 51. Bueno. A ver, eso es lo que dice Goichi Suda, pero bueno, sí. Ahora Goichi Suda pertenece a China. Cuando le enseñen los billetes, ya verás tú. La cuestión es que, bueno, es un personaje de sobra conocido, con carisma innegable, al mismo tiempo winner y loser a partes iguales, más loser que winner. Es que yo, además, es curioso, porque tenemos este año al jefe maestro y a Samus, que posturean a saco, pero carisma, lo que se dice carisma... Pero no molan tanto, bueno, como Travis. A ver, Travis es carisma brutal, y es, como dice Víctor, es un perdedor, es un pringao. Pero que tiene momentos de brillante. Tiene un pan de huevos, además. Sí, total. Bueno, tengo que hablar de mejor doblaje. Y ya sabéis que aquí lo dividimos en dos categorías, ¿no? Doblaje en inglés y doblaje en español, ¿no? En español, nosotros nos fijamos evidentemente en español de España. Vamos a hablar primero de doblaje original, inglés, ¿vale? Mejor doblaje en inglés es para... Sasha, there's no time. I think my vision about Dogen came true. I'm worried it's going to happen to the others if we don't get to the bottom of this quick. You have just begun your training, Rasputin, so many of the connections with other minds are still not developed for you. But the more you explore the mental world, the more connections you will form. ¡Sai con los dos, amigos y amigas! En este juego sale Elijah Wood. Sí, pero no es... No, es un secundario. Es un abonado de... No, creo que hace varios papeles el tío, no estoy seguro. Sí, siempre está metido con Double Fine. Sí, no, es que creo que es colega de Tim Schafer, el tío. Entiendo. Premio de consolación para el que para mí es el juego del año. Pero bueno. Bueno, pero ya lo comentarás después. Habrá oportunidad de comentar eso. ¿Y doblaje en español? ¿Doblaje en español? Contra todo un ejército. What can you do on your own? Te lo dije. Bueno, debo deciros que aquí conseguí un extracto que comparaba doblaje castellano, doblaje latino y doblaje original. ¿Vale? Pero bueno. Necesito un arma. Sí, pero bueno, el doblaje al castellano, más allá de esto, me parece brutal. Ya no solo por el jefe maestro, que su voz es una voz postulante de que te relaja y te hace sentir que estarás en paz contigo mismo. Te hace sentirse protegido. Sí, sí. Exactamente. La voz del maestro. Ahora estás a salvo, Oscar. Ahora estás es la misma que la de Lionel Hutz, abogado. Pero la voz de los Groot me parece deliciosa, sí, ¿no? Cuando la lian parda dice, le han dado un tiro en la cabeza y empiezan todos a correr o dice, ¡he matado al demonio! No, o por ejemplo cuando dice, he matado a un Spartan, lo he hecho yo, sí, sí. Yo, pero son unos pringados, cargarse un Spartan es la puta hostia para ellos, ¿no? Es nada, es justa guay, tiene un doblaje muy bueno aparte, bien interpretado y tal. Ya digo, doblaje Halo Infinite, mejor doblaje en español a nuestro criterio. Y ahora nombramos última categoría antes de entrar en las cosas más personales. Mejor plataforma del año. En este caso es la plataforma PC. El PC. ¿Por qué? Bueno, esta plataforma se escoge. Eso es Valve, no el PC. Sí, pero bueno, es Valve, que hace juegos para la Game Boy. Val también hace juegos en consola. Y Steam, que es la plataforma para tomarse el PC. Y Valve es el PC. Valve solo es Epic. Una pata más. Bueno, sí, es verdad. Son tres patas. Lo que dice Oscar técnicamente es cierto, pero lo que ha puesto David es representativo de todo el PC. ¿Se acuerda que la música del PC es eso? Efectivamente, a partir de ahora esta es la música oficial del PC. Gracias, David. El PC, ¿cómo escogemos la mejor plataforma? Simplemente vamos a nuestros top 10 y vemos en qué plataforma salió cada juego. La plataforma que tiene más juegos en el top es la ganadora, por lógica, de mejor plataforma. En este caso, el PC ha tenido la mayor parte de lanzamientos de este año y muchos más que no están contemplados en este SOTY. ¿David? Personalmente, aunque estoy de acuerdo, mi opción habría sido PC, pero en plataforma Xbox. Me refiero, por todo lo que ha hecho Microsoft con el Game Pass. Es un poco el plus que yo le daría. O sea, dentro del catálogo de PC, que además tiene un juego como Age of Empires que no salió en Xbox, pero me gustaría ver un poco recompensado a Microsoft por el genial año que ha hecho en esta plataforma y por el Game Pass, ¿no? Desde luego. Pero efectivamente, pues estoy de acuerdo con el premio. Es cierto que Switch, a nivel de exclusivos, dentro del top 5 es la que más exclusivos tiene, digamos, el recopilatorio en general, el cómputo general. Creo que Switch exclusivos saca un poco a la cabeza. Sí. Pero en conjunto, creo que todo lo bueno ha estado en PC, ¿no? Así que me parece justo decirlo. ¿Cuántos años llevaba sin nombrarse Microsoft como candidato a ganar este top? Es que realmente nunca ha sido candidato porque al final optamos por este. No, bueno, en la época de 360. Sí, sí, pero, ya, pero ¿cuánto? Es lo que está diciendo. ¿Qué hablamos? 360, 2011, 2012. No, se refería en general, sí. Claro, 360, sí, ¿cuándo, hace fue, muchos años? ¿Cuándo fue la época? La segunda etapa de la Trospia 360 fue en 2011. Sí, Caspar, igual 10 años. 10 vale. años, más ¿no? de 10 años incluso. Por ahí. Es señal de que alguna cosa está empezando a hacer bien, por lo menos. Sí, están cambiando las cosas. Están cambiando las cosas. Pero toca el momento ahora de hablar de nuestro juego personal, nuestra mención especial. Brevemente, hacemos una mención especial a un juego que no ha sido contemplado aquí, pero que a nuestro título personal pues merecería tener un espacio en este programa. Y empezamos precisamente con David, que lo comentabas antes, David. Bueno, yo realmente nunca lo oculté. Yo cuando hablé de este título siempre hablé un poco condicionado a lo que saliese más adelante, ¿no? Pero lo que ha salido más adelante no ha conseguido sacarme de esa idea. Para mí es Psychonautos, por un montón de cosas, porque es un juego súper divertido, súper carismático, porque igual que Lost Judgment trata temas serios desde un punto de vista de la inocencia de un niño, que me parece un recurso brillante, y porque Raspu es un personaje que merece mucha más atención. Fue un juego que se lanzó hace un poquillo, bueno, vamos a decir un poquillo de Strangis, se lanzó en agosto, que siempre es un mes complicado, a pesar de que salió Game Pass. También se ha lanzado, por cierto, en PlayStation 4 y 5, a pesar de que es una compañía de Microsoft, la de Tim Schafer, Double Fine. Y yo me he enamorado perdidamente de él, de verdad. Me he divertido, he reflexionado. como plataformas funciona muy bien, aunque sea un juego pues no desafiante, no pretende ser desafiante, sino que realmente su objetivo es divertir y ofrecer variedad de situaciones, ¿no? No es un Crash Bandicoot, para que nos entendamos. Pero, bueno, no lo digo en ese sentido. ya sé a lo que te refieres. No digo, no es un, o un Donkey Kong Country Returns. No es solo habilidad, también hay guión, efectivamente. Pero toda la mecánica del juego de la mente, de jugar con la mente de estos psiconautas y ese reverso cómico de la situación, yo que sé, meterte en la mente de un junkie literal y ver todo desde el punto de vista de la inocencia de un chaval, yo he quedado prendado de él. Es un juego 100% Double Fine, pero es que encima en técnica y jugablemente está a un nivel, bueno, más bien artísticamente está a un nivel altísimo, así que yo me rindo ante él y deseo y rezo porque le hace una versión física. Me temo de que nunca será el posible, pero vamos, para mí es el GOTY de este año y me atrevería a decir que muy por encima del resto en mi escala de valores. Gaspar, tu mención especial. Es una quinta parte. Yo me diría así Megami Tensei 5 porque... A ver... Me siento decir el Metroid. ¿Por qué? Coño, si la quinta parte también, no existíamos también en eso. Pero no, vale, eso no cuenta, ese es inferior. Vale. A ver, porque aparte fue un desarrollo muy largo y sin noticias desde que se anunció en 2017, creo que fue. O sea, no se vio prácticamente nada. Hasta que salió ahí en un tiendo de Direct de repente y dijo, hostia. Y aparte me puse en contacto con la saga y decir que me pareció, bueno, y me está pareciendo... La hostia en verso. Por el sistema de combate, por lo que dijimos de. Por los gráficos. E incluso la banda sonora tiene algún tema cañero así bastante interesante. Y el diseño de. O sea, de todos los demonios que vas reuniendo. Las habilidades. Todo lo que tienes que trastear en los menús. Para optimizar. Para vencer al siguiente cabrón que te vas a tropezar. O sea, digo, me parece un juego. O sea, redondo. La única pega quizá. La historia, pero como no se va, como se va a seguir desarrollando de momento, la única pega que le pondría. Señor Oscar, mención especial. Digo también, ¿cuál es mi...? No, eso lo vemos al final. Eso, vale. Bueno, no sé, mención especial. Aquí podrían entrar muchos juegos, pero brevemente, juegos que no han aparecido o aparecido vagamente en el programa y que para mí han estado... top 4, top 3 o top 5 del año han sido, por ejemplo, Monster Hunter Rise o Resident Evil 8. Juegos con los que disfruté mucho. Y eso. La verdad es que Resident Evil 8 ha desaparecido en combate. Sí, es raro que no esté en el programa, principalmente porque hay personas que tienen miedo a jugar. No sé por qué, pero hombre, bueno. Por ese baremo hay un montón de juegos que... Sí, no. En fin. Por ejemplo, por ese baremo Resident Evil 2 en su día no estaría en el programa y sí que bueno, estuvo. Y otros tantos. Pero bueno, yo es un juego que disfruté mucho. A nivel de historia, a nivel de bueno, en fin, de lo que es el juego en sí, partes que me sorprendieron un montón. Es un juego muy bueno para Oscar, mí. Oscar, yo debo decir una cosa, una confesión, que hago así un poco petit comité, aunque me esté escuchando millones de personas. Millones. A mí Resident Evil 8 decenas de millones. Me gustó mucho, pero no me ha enamorado como otros Resident Evil. No sé. Durísimas declaraciones. Lo veo un juego a veces excesivamente disperso. Y la última parte, o sea, toda la zona esta, bueno, es que no quiero entrar al detalle, toda la zona, vamos a decir, industrial, me parece un esperpento terrible. O sea, lo juego y se estropea muchísimo. No me ha enamorado. Está muy bien, pero no me ha enamorado. No, a mí es un juego que me encanta. Y aparte tiene momentos espectaculares. Espectaculares, pero a nivel brutal. Y quizás sean, a nivel visual, los momentos menos llamativos. Un escenario entero, por ejemplo, que es un puzzle gigante que juega contigo. Me parece un juego muy bueno. Ethan me parece un personaje de la hostia. Bueno, en fin. Es un juego que disfruté mucho y para mí sí que vale mucho la pena. Quizá haber salido en enero. ¿Fue en enero? No, ¿cuándo salió? Salió coño en enero. En marzo. Casi salió en mayo, joder. Abril, sí. Mayo. Salió bueno, para de verano. A veces que los juegos salgan pronto les sí. Penalizan estos aspectos porque como que se nos dispersa un poco en la mente. Pero bueno. Señor Jorge, mención especial. Pues mi mención especial va a ser para un juego que, bueno, no tuvo presencia entre los candidatos y tal, pero que a mí me gustó mucho. No me lo acabé todavía, estoy jugándolo todavía, pero la verdad es que me parece que es muy reseñable, que es el Eastward. Tuvo pequeña presencia en el tema de bandas sonoras. Y bueno, es un juego que es un, por así decirlo, un action RPG, pero más de diálogo, de tal. Tiene escenas de acción, por supuesto. Las escenas de acción se juegan como un Zelda, parecido. Pero no es tanto de acción como de ir por los pueblos, hablando con la gente, haciendo sus misiones, etc., ¿no? Recuerda mucho a Earthbound o juegos similares, ¿no? Y una cosa de este juego es que yo llevaba muchos años siguiéndolo. Por el aspecto visual, porque es un juego que es espectacular, tiene una dirección de arte que para mí es la mejor dirección de arte del año, y sobre todo en cuanto a lo que han logrado en pixel art, que yo creo que sienta ciertos precedentes de cosas que se pueden conseguir, ¿no? Porque han hecho ciertas virguerías sobre cómo manejan la luz sobre pixel art. Y bueno, es un juego precioso, que si lo veis os va a encantar, es visualmente muy atractivo. Los personajes son muy chulos. Es un señor que va con una niña. No sabes mucho de su relación al principio del juego, pero luego te van dando información, ¿no? Y está en una especie de mundo subterráneo porque la humanidad ha vivido algún tipo de cataclismo, ¿no? Y están como malviviendo allí, pero bueno, la gente es como muy amable y tal. El juego está muy guay, está muy chulo. Y a mí me impactó mucho visualmente y, bueno, la verdad es que me está gustando bastante. Lo recomiendo un montón. ¿Qué quieres decir, Gaspi? Iba a decir que es un juego que también tengo el punto mío desde hace un tiempo. Lo que pasa es que estoy pendiente de que salga una tirada en físico. No, ya salió y ya no hay. El problema de salió este juego, en teoría. El gran problema. En Occidente no salió. ¿Hubo tirada física en Occidente también? Bueno, eso no lo sé. Sí, Lobo, yo me lo compré en digital en Steam. Pero sí, yo sé que se lo empleé en Asia. Yo lo compré cuando salió este juego. Con textos en inglés y dije, voy a esperar, seguro que salió en Europa. Y no sé si me voy a comer un mojón al final. Es probable. Pero tengo muchas ganas. Pues el caso es que el juego, la gran pega que tiene es que está en inglés, ¿vale? Pero, y esto es una noticia que me llevo ahora porque lo acabo de mirar, la última actualización que han hecho pues estas semanas, están en marcha las traducciones en alemán y en español, así que pronto lo vais a poder jugar en español si no os manejáis con el inglés, aunque es un inglés bastante sencillo. Así que os lo recomiendo muchísimo. Eastward, muy muy bueno, ¿eh? Bueno, y para acabar, lo que sería la mención especial, yo en este caso lo hago para Fantasian, el JRPG de Sakaguchi con la banda sonora de Nobuo Uematsu, Leyendas de los JRPGs que vuelven, y en este caso hemos tenido la mala suerte, desacierto no, porque realmente a ellos les ha ido muy bien con el juego, incluso han ganado el premio mejor juego del año de la plataforma de Apple, etcétera y tal, han salido en Apple Arcade, que es un servicio de suscripción limitado. Ya no es suficiente con que sea de móvil en exclusivo y de Apple, sino que además tienes que pagar una suscripción para poder jugar, ¿no? Es un JRPG de los de antes, es un Final Fantasy ese juego. Tiene un sistema de combate más sencillo, simplificado, pero es un juego que tiene lo que hablábamos antes, que no vemos en muchos JRPGs, esos personajes, esa historia, ¿no? Que te hace querer ver qué pasa a continuación y tal. Yo lo que espero es que en algún momento salga el juego en más plataformas que no sea, es decir, que salga en PC y en consolas y tal, porque realmente tengo la sensación de que la gente se está perdiendo algo muy bueno con este título. Oscar. La plataforma de venta es un tiro en el pie directamente. Sí, pero un tiro de pie que a ellos les da pasta como estudio, quiero decir. Pero que al final, si no tienes repercusión, no puedes seguir haciendo pasta con proyectos o con entregas futuras. Bueno, es un juego por partes o con siguientes partes. Sí, pero, bueno, pero para mí es un tiro en el pie, ¿eh? Pero en este caso, o sea, fueron contratados justamente para dar un juego exclusivo que, o sea, que diera cierto empaque a la plataforma. Yo tengo la sensación de que no saldrá a ningún otro lado, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Tengo la sensación de que, o sea, Apple tiene la exclusiva y es para ellos, punto. Yo ya os digo, la experiencia maravillosa con este juego, y ojalá en algún momento llegue a más plataformas, más gente lo pueda jugar, porque Es además la última banda sonora de Nobuo Uematsu, completa. No va a hacer más bandas sonoras completas. Y la verdad es que es una maravilla el juego. O sea que bueno, vamos a ver qué sucede. Pero en todo caso, toca ya hablar del SOTY. Y antes de nada, nos vamos a ir al SOTY de los oyentes, ¿vale? Tenemos el SOTY de los oyentes, la gente que ha votado en complejolanda.foros.org, nuestro foro oficial. Y antes de nada, queremos agradeceros un año más vuestra participación. Gracias por votar y por representar la opinión de los oyentes en el Complejo Holanda. Este es el top 3 final según los oyentes de Complejo Holanda. En tercer lugar, Ik It Takes Two. En segundo lugar, Halo Infinite. Y en primer lugar, Metroid Dread. Este sería el top de los oyentes. No. Muchas gracias, bravo, amigos, bravo, y amigas de Complejo Holanda, por votar. Y ahora, por último, todos los que votaron el 2 y el 3, baneados. Por último, toca el final del programa. SOTY según el Complejo Holanda. Top 3. Bronce de mejor juego del año según el Complejo Holanda es para Halo Infinite. Bravo. ¡Eh! Bravo. Necesito un arma. Necesito un arma. Eso ya está muy superado. Sí, hombre. Se ha hecho veo, ¿eh? Plata. Segundo mejor juego del año según el Complejo Holanda es para Los Jasmine. Bravo. Y ahora se viene, amigos y amigas, el momento clave. Mejor videojuego del año según el Complejo Holanda. El juego SOTY 2021 es para Metroid Dread. ¡Eh! ¡Eh! Medalla de oro. Metroid Dread, que se hace con el premio a SOTY. Y ahora os voy a leer la lista y los puntos para que veáis la diferencia que hay entre unos y otros, ¿vale? Mejor juego del año, Metroid Dread, 41 puntos. Este es el sistema de puntuación interno de Complejo Holanda. Segundo clasificado, Los Judgment, 25 puntos. 25. A un punto solo de diferencia con 24, Halo Infinite. A un punto solo de diferencia con 23, Forza Horizon 5. A un punto de diferencia solo con 22, Shin Megami Tensei 5. A dos puntos de diferencia de ese, Resident Evil 7 y Age of Empires 4. Perdón, 8. Y Age of Empires tenía 7 aquí escrito. Y Age of Empires 4 empatan con 20 puntos. A continuación, Psychonauts 2 con 15 puntos. Luego, No More Heroes 3 con 12 puntos. Monster Hunter Rise con 11 puntos. Y Kena con 10 puntos. Ese es el top 10 del Complejo Holanda. Que en la parte superior sí que es verdad que el primero con respecto al segundo ha habido una gran diferencia, pero que ha estado apretado hasta el final en toda la categoría. Parece una liga reñida, ¿no? Y ese ha sido un poco el asunto. Simplemente momento de reflexión final, que cada uno pues diga cuál fue su SOTY, su primera elección, lo puede comentar ahora. Bueno, David ya comentó la suya, ¿no, David? En tu caso, sí, mi top 3 era Metroid, Los Judgment y Psychonauts. En el caso de Gaspar, a ver, sí que creo que el primero fue el Shin Megami Tensei, el segundo Metroid Dread y el tercero ahora mismo, pues no recuerdo. El Hades. Tales of Arise, probablemente. Ah, bueno, sí es posible. Bueno, Hades en dos plataformas sí que valdría. No vale. Si tú lo quieres creer, Hace eso para ellos, exacto. Parte hace gracia porque Gaspar dijo: No, si está en la lista. No estaba en la lista. Oscar, en tu caso. La edad no perdona. A ver, en mi caso, el GOTY es Forza Horizon 5. El segundo sería Shin Megami Tensei 5. El tercero sería Resident Evil 8. Y el cuarto sería Monster Hunter Rise. Tienes que decir el cuarto, ¿eh? Para sí, porque creo que para mí esos cuatro destacan por encima del resto un puntito tal. No, bueno. Es que no quería dejarme el cuarto porque creo que está a la altura. Lo entiendo. Jorge. Los míos eran de primero el Metroid Dread, de segundo el Age of Empires 4 y de tercero el Halo Infinite. Bueno, en mi caso el top 3 era Metroid Dread de primero, Halo Infinite de segundo, Forza Horizon 5 de tercero. Pero ahí con mi fantasía. Y me pasa como a Oscar. Estaba en el cuarto, pero era un cuarto que sabía a 3. A ver, me pasó eso con Loop Hero. Yo también puedo decir el cuarto, cojones. Venga, si no sé decir todo cuarto, el cuarto, yo te digo el cuarto. No seas envidioso, tío. No seas envidioso, pero si decimos los tres. Pero María, para eso di tu decepción del año. No, decepciones del año no he tenido tampoco demasiadas. Bueno, he tenido una decepción que realmente he retirado de mercado, así que da igual. Bueno, yo cuarto creo que llegué a meter Halo Infinite. Te digo cuál era. Lo tengo aquí. Te digo cuál era. Más o menos está por ahí. No, el cuarto no era ese. Era Metroid 13, el cuarto. El Metroid 13 era el cuarto. Uh-huh. Pues me está diciendo a mí mismo. Pues. Rectifico, no. Está por encima de Halo. No sé qué me pasó ese día. No, está por encima de Halo. Me di a equivocar yo al meterlo. Yo, si soy la verdad, me pasó con el Halo. Estaba entre Loop Hero, porque es que me encanta ese puto juego, y el Halo. Y metí el Halo por respeto al jefe maestro. No sé, hay algo, me vino una inspiración y dije, no, hay que respetar al jefe maestro. Recuerdo el necesito un arma. Del anuncio original, ¿os acordáis? Era brutal, ponía eso. Respeto. Este Halo merece respeto. No, pero sí, ese respeto, es el tema, ese es el tema. Respeto. Porque lo pensé y dije, joder, es que es una vuelta que sabe bien, ¿no? Porque después de tanta mierda, pues que vuelvan a apuntar maneras está bien. Vale, ya por último, antes de que hemos aprendido hoy, os tengo que preguntar, es tradición ya, ¿cuál es vuestro videojuego más esperado de este año, de 2022? Señor David. Pues yo, que estoy jugando ahora el primero y estoy recordando sensaciones brutales, aunque tampoco tengo tan claro que salga este año, ya veremos, es God of War Ragnarok. Estoy deseando... ¿Tu videojuego más esperado de 2022? Sí, a ver, tampoco sé muy bien lo que va a salir, porque sale el Horizon Forbidden West, que sí, falta este mes que entra. Pero dentro de eso me quedo God of War, pues que tampoco sé qué va a salir. Bueno, Stalker 2. Elden Ring también. A mí el de la vez no te creas que me entusiasma. No sé, hay varios juegos ahí hoy. Bueno, estaría entre Stalker y God of War. No sería capaz de escoger a uno. Me quedo ahí. De acuerdo. Gaspar, ¿tu juego más esperado? Pues tengo dos. Porque tengo muchísimas ganas de Horizon, que sale eso en 15 días apenas. Sí. Y tengo mucha curiosidad por ese Final Fantasy Tactics bastardo que está haciendo Square. El Triangle Strategic este. Que tiene muy buena pinta. Hacía mucho tiempo que no me veía hasta los vídeos que va sacando Nintendo de vez en cuando, hablando de los personajes y tal, y toda la info que están sacando. Estoy muy... con muchas ganas. Me apetece un juego de ese estilo. Ya hace mucho que no juego uno. Y tengo muchas ganas. Oscar. Si sale este año, Breath of the Wild 2. Y si no sale, pues tendría que mirar. Ahí hay una serie de juegos que me interesan. Sí. Principalmente el que viene más pronto es Horizon. Bueno, pero Horizon y Elden Ring también. Elden Ring, sí, pero del Ring, joder. De Horizon me interesa el tema de... Yo lo compraría para PS4. Claro. Y ayer soltaron un vídeo de PS4 Pro, pero no de la PS4 normal. Funcionará bien, siendo... Sí, yo supongo que sí. First Party no suele haber problemas. Pero hay ese morbo por ver... Una versión que todavía no se ha visto. Yo sigo pensando que ese juego se inició el desarrollo en Play 4 y luego lo pasaron. A ver, es un juego multigeneracional. Es una cuestión muy simple. Ha de ir bien. En Play 4 irá la resolución a la que irá y en Pro irá a mayor resolución. Evidentemente. Ya está, fin de la fiesta. No hay más. Y luego hay juegos que me llaman mucho la atención, como el propio Elden Ring o Stalker 2 y alguno que me... Pero el más esperado sería Breath of the Wild 2. Vale, Jorge. Pues mi juego más esperado es el Elden Ring. Es el juego que más espero, no de este año, sino de mi vida. No, de mi vida no, pero llevo mucho tiempo esperando ese juego. Le tengo muchísimas ganas, tengo muchísimo hype, la verdad. Y hay otro que tengo muy muy cerquita de ese, que es el nuevo Kirby. Le tengo muchas ganas al nuevo Kirby. La verdad, otro juego interesante. Bueno, mi juego más esperado, lo tengo clarísimo, Stalker 2. Yo quiero sumergirme de lleno en la zona otra vez. ver cómo se ve eso con unos gráficos de ultimísima generación, Unreal Engine 5, y fliparme con los chupasangri y con toda esa hostilidad. Espera que no nos sumerjamos en la mierda. Bueno, vamos a ver. Porque después del retraso hasta diciembre... Septiembre. ¿Septiembre o diciembre? Yo leí septiembre, pero tampoco pondría la mano en el fuego. Es un retraso muy gordo, ¿eh? Bueno, gordísimo. Bueno, espero que para bien, ¿eh? Por supuesto. Yo lo espero, yo lo espero. Y vamos a ver. Todavía hay que dar el beneficio de duda. El juego no salió, ¿no? Entonces es normal que sea mi juego más esperado, ¿no? Así que ahí lo esperamos. Ahí lo esperamos a Stargate, pero nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, yo he aprendido, realmente esto ya lo sabía desde hace mucho tiempo. A mí estos especiales en realidad no me gustan. Quiero decir, sé que a la gente le da morbo que conozcan nuestro juego más esperado, pero es imposible armonizar pues una experiencia, digamos, universal de todos los juegos que han salido. Una cuestión de tiempo, de gustos y de medios. Al final, como tiene sus gustos, tiene su tiempo limitado y los videojuegos son caros, y oye, hay cuestiones en las cuales uno no puede tampoco pillarse todo, ¿no? Entonces muchas veces pues hay circunstancias en las cuales pues partimos de una idea en la cual hay juegos que no han sido objeto de conocimiento por toda nuestra parte, ¿no? Sí, por ejemplo, un juego que no entró es It Takes Two, porque no lo hemos jugado ninguno. De hecho, Gaspi, yo respeto mucho su postura. Ha habido ocasiones en las cuales él se ha negado a participar, pues porque consideraba que su bagaje había jugado juegos de años anteriores. Correcto. Me parece una postura muy respetable. Con lo cual, parte de esa idea inicial, que para mí pues ya desvirtúa un poco el resto. Entiendo efectivamente que es espectacular, es morboso, y nuestro sistema me parece equitativo y justo dentro de ese problema de base, ¿no? Pero más allá de eso, pues espero que la gente se lo haya pasado bien y que al final, como dijo Víctor al principio, esto es una opinión subjetiva nuestra, y aparte de eso, luego nosotros indudablemente tenemos nuestro corte particular que podemos justificar y defender sin ningún problema. Pero más allá de eso, encantado de volver otra vez con esta segunda vuelta y esperemos que todo mejore a partir de ahora. Señor Gaspar. Bueno, yo he aprendido que ha habido tongo en la banda sonora. Y tema musical también, así que estoy indignado por ese aspecto. Y luego, pues, estoy de acuerdo con David. No es que odie estos especiales, yo odio todos los especiales en general, ya lo sabéis, ¿no? O sea, es algo innato en mí. Todo lo que me obliga a hacer un trabajo extra, ya normalmente trabajo poco en el complejo de Holanda, pero me obligan a hacer un esfuerzo y me enfado, ¿no? Y nada, es lo que dice David. Es muy complicado porque aquí somos muy marcados de ciertos géneros. Pero distintos, todos nosotros. Sí, entonces en general, al final siempre haces una lista muy variada. Eso es una cosa buena que tenemos. Y nada, que a ver. Pienso que ha sido un año bastante decente, pero este 2002 pinta muchísimo 2002, mejor. Ojalá. Digo, 2022 pinta muchísimo mejor. Ya desde febrero en adelante. Empieza bien. Es un no parar. Señor Oscar. ¿Qué has aprendido? Yo he aprendido que no pasa mucho, pero a veces pasa que foro y staff coincidan con su SOTI. A veces hay guerras por esto. Bueno, son gustos diferentes, pero parece ser que este año pues hemos coincidido todos, o la mayoría. Y nada más. Bueno, empezamos el año con otro programa y esperemos que nos dejen seguir haciendo más programas. Así que ahí estaremos. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, yo he aprendido que este año el SOTI ha sido especialmente complicado para mí, porque había muchos juegos que no había jugado este año y muchos que jugué y no eran considerables, porque realmente son juegos pequeños y tal, aunque a mí me encanten, comprendo que no son del gusto de todos. Entonces ha sido muy complicado, pero bueno, la vida es así. Te haces adulto y tienes menos tiempo para dedicarle al ocio. Es el pasar del tiempo, amigos. Seguro que muchos de los que nos escucháis comprendéis. Jorge, te voy a decir una cosa que igual te puede joder mucho. nunca vas a ser más joven que ahora mismo. Ya. No, no, no te creas que me fastidia el paso del tiempo, ¿eh? Es simplemente eso, las ocupaciones, responsabilidades, todo eso te resta tiempo de poder disfrutar de tus hobbies, ¿no? En cualquier caso, muy contento con la selección que ha salido, la verdad, creo que representa un poquito de cada uno y eso está bien. Y bueno, pues espero que hayáis disfrutado de este programa y volveremos pues la semana que viene con más y ya actualidad y programas normales. Bueno, vamos a ir ahora con el foro, a ver qué ha aprendido la gente en el foro. Por ahora nada, ¿verdad, Oscar? No, yo creo que se olvidaron de dejar aquí el que hemos aprendido. Discord, Jorge. Vamos a ver. Decía Morfeo: he aprendido en que en el complejo Landa se lee cada vez menos el foro. Bueno, a ver, RIP foro. En juegos de nuestra vida nunca se leyó el foro. No, pero este es el SOTY. Eso, en SOTY, no, joder. En juegos de nuestra vida se lee demasiado el foro. Sí. Pero sí, en SOTY nunca. No, cuando tenemos una cosa así tan gorda que hay que estar pendiente de mil movidas, pues sí. No. Pero volver al foro, tranquilos. Que nosotros no lo abandonamos. Correcto. Continuamos. Tenemos a Soldado que dice: he aprendido que ya queda menos para que llegue el dispositivo más hypeante de los últimos años, Steam Deck. David Marqueño nos dice: yo he aprendido que ha sido un año brutal de grandes lanzamientos, que nos ha ofrecido un SOTY muy igualado. Gracias a todos, muy contento de vuestra vuelta. También tenemos a Migi que dice: yo he aprendido que han coincidido SOTY del público y miembros del complejo, y confieso que pensaba que el SOTY de Jorge y Vic iba a ser F1 2021. Veremos el año que viene cuando Strandeck, imagino que dice Strandeck, se plante cara al PC con sus exclusivos. Solo quiere que diga que es un PC. Di tu frase, payaso. es un PC. Continuamos. Vale, y ya está. Ya está. Hasta aquí. Bueno, amigos, pues yo para finalizar he aprendido que, si recordáis, este año que es oficialmente primer año de nueva generación, que ha salido prácticamente todo intergeneracional, ¿vale? Todo el mundo está en modo agorer. Va a ser un año de mierda, año de transición, año perdido. Y sin embargo, ha sido un año excepcional en videojuegos. Buenísimos videojuegos han salido este año. Tanto es así que la lista ha estado tremendamente apretada y muchísimos juegos han quedado fuera. Creo que estamos viviendo la mejor época de los videojuegos, sin ninguna duda. Pero la gente se agorera porque la nueva generación no existe. No puede comprar. Y porque incluso en PC el tema de las tarjetas gráficas está no, precioso. Pero yo no digo eso, David. Yo decía, antes de que empezara el año, la gente pensaba, no van a salir casi juegos este año. Y ese era el sentido popular. Creo que no, iba por ahí. Porque si lo analizas por exclusivos yo confirmo que leo las por dos ahí, más grandes, hombre. Leo por ahí bastante, que bueno, la gente decía si yo, eso. Yo también leo muchas cosas, Víctor, y la gente dice yo muchas gilipolleces. Y sobre todo en los foros. Claro. Pero creo que el sentir general es que estamos en una generación que parece que no existe. Y eso, a la larga, sí puede ser un problema. Bueno, yo no lo veo así. Me parece que la generación irá avanzando. Hay juegos que están en desarrollo exclusivamente para la nueva generación. Y que la gente, pues que no tenga la máquina, va a tener que esperar, sin ninguna duda. Pero lo que está claro es que este 2022 plantea grandes juegos. 2021 ha sido tremendo año. Y bueno, creo que vienen grandes meses para el mundo del videojuego, así que estaremos aquí como siempre para contarlo en el Complejo Aranda. Que tengáis muy buen fin de semana, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! Buenas noches. ¡Hasta luego! Buenas noches. Adiós.